noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaranda. Hoy un poquitito tarde para lo que es nuestra habitualidad de salir a las 21 horas clavadas. Bueno, hoy la máquina dijo que salíamos un poquitito más tarde. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo. Arrancamos de esta manera el capítulo 274 de Pasar a Onda. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, voy a estar en lo que es la conducción de este querido programete que hacemos habitualmente. Así que bueno, esperemos que la pasen bien. Tenemos como en botica hoy, hay una cantidad exorbitante de material, así que probablemente nos queden cosas afuera, sin la S. Ya estoy a lo apu, ya arranqué. Porque son muchas cosas que pueden quedar afuera, por eso la dejamos en muchos afuera. Es que sí, hay mucho para hoy. Tenemos, en principio ya está acá la gente de Josefina Pretende. En un ratito vamos a estar charlando con ellos, van a estar contándonos del nuevo material que están teniendo y de lo próximo, obviamente, y van a estar tocando en vivo, así que eso es una gran noticia. Volvemos a tener música después de la semana pasada no haber tenido música, pero bueno, estuvimos presentando el disco de los muchachos de Camus. Bueno, dicho sea de paso, fuimos a ver a Camus y seguramente estaremos hablando de ellos. También estuvimos viendo a Octafonic, también estuvimos en el Noise Ground, podemos decir, en realidad. Así que vamos a estar tratando de meter también todo eso. Y además de eso, vamos a estar conversando con el Cabra, sí, con el cantante de las manos de Filippi, confirmado vía telefónica. Así que un piacere realmente. Hace rato, por lo menos yo, que tengo ganas de hablar con él. Pasa que me debía plata, entonces tenía que hablar con el loco. Ponele. Así que bueno, voy a pasar a presentar al resto del equipete. Y no puedo creer que Leo no me haya interrumpido en la apertura. Leo, buenas noches. No, Leo no te interrumpe, pero está haciendo unos ruidos. Está metiendo ruido como loco. Bueno, en este momento va a interrumpir seguramente Nacho y te va a poner un cazote. No, y los ruidos que está haciendo por otros lados ni te cuento. Por eso le dejo con estos ruidos. Se tapa con esto nosotros. Claro. Menos mal. No sé qué mejor realmente. Hago sabanita. ¿Qué hace Leo? ¿Todo bien? Bien, bien. Repíala. Buenas noches. Buenas noches, Radio Escucha. Está bien. Bueno, buenas noches. Está bien, Leo. Hola. Hola. No sé qué me estaba diciendo. No, me es que estaba gritándole al pobre micrófono y... Buenas noches, pero no estoy gritando, estoy proyectando la voz. Buenas noches, Radio Escucha, buenas noches, equipo, buenas noches, Patricia, buenas noches, Cristian, hola. Buenas noches, Nacho, buenas noches, Nanu 2. Buenas noches a todos en el mundo. Llegué tarde hoy. Bueno, casi, depende, casi en el mundo no en todos lados es de noche, pero bueno. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bueno, sean buenos. Que sean buenos, sean eso buenos. Lo fundamental. Bueno, recién mencionaba la señorita Nano González, que va a estar hoy nuevamente, ¿no? Con las redes sociales. Y hoy también la vamos a hacer que filme, que vaya a comprar. Bueno, hoy está encargada de todo. Hoy le estamos dando ahí con el látigo. Nanu, ¿todo bien, Nanu? Me levanta el pulgar, no que vaga. No, yo la vi igual que hacía la señal de látigo. Ella quiere látigo. Quería látigo, me parece. Quería látigo. Bueno, está bien, la vangamos. Mirala. Tenemos medio Nanus Team. Claro, te falta la compañera ahí para el. Bueno, ya estará llegando también la señorita Nanu Wagi, que bueno, está estudiando como corresponde, haciendo las cosas muy bien la chica. Realmente, desde acá. Yo no le envidio, en realidad, no tengo ni ganas de estudiar, no, pero me parece que está bien estudiar, ¿no? Para los demás. En algún momento, sí, algo hay que hacer, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, también el señor Leandro Bonini saludaba a la señorita Patricia Parazo. Bienvenida, Pato. Hola. Le pusiste ya el nombre, me parece, a tu sección. Yo le mandé pasar a la patuleca, pero... Me gustó, me gustó. Porque yo había estado pensando algo, porque el otro día le pusiste, no me acuerdo cuántas patulecas a algo. Y dije, algo con eso tenemos que jugar, así que me ganó, me primereaste. Y bueno, por ahora quedó eso. Bueno, Leo, abrimos también a la gente que opine. ¿Dejamos a la gente que opine o...? Opinen, loco, sí, opinen. Ahí va, bueno, le estamos buscando nombre a la sección de Patricia. Para eso ya tenemos un nombre, pero bueno, bajamos ahí a votar. El bot sí, famoso. El bot sí. Bot sí vuelve aquí a pasar la onda, ¿no? Nadie votó igual, bot no, por mí. Todos bot sí, los quiero, chicos, gracias. Te los ocultábamos en realidad. Quisimos hacer sentir bien y dijimos, bueno, ya que... Ay, entonces me quieren ustedes. Tuvimos que cerrar 3 cuentas de Facebook porque se ponían todos nodos. Sí, fue bastante. Bueno, la otra voz que escuchamos recién es la del señor Juan Ignacio Miranda, co-conductor de este programa y además encargado de la operación técnica. Muy, pero muy buenas noches, gente. Hoy volvimos a hacer... Hacía mucho que no teníamos problemas al arranque, pero bien. Bueno. ¿Cuánto metíamos ya? No, vamos mejorando. En el paso del tiempo hemos ido mejorando un montón, ¿no? Me acuerdo los primeros programas era... Es más, me acuerdo que el primer programa online lo hicimos desde mi casa, cuando yo en ese momento vivía en Ramos. y que no estábamos ni siquiera seguros de lo que estábamos haciendo, si estaba saliendo, si no estaba saliendo. Pero bueno, nada, fuimos mejorando. Pero bueno, a la gente, por suerte, esos mismos que los escucharon, esa vez fueron pocos los que hoy no nos escuchan, ¿no? De que tomaron la decisión de no escucharnos más. Claro, sí, ¿no? Si había alguien escuchando ese día, seguramente no nos siguió escuchando. Pero bueno, esto fue creciendo, llevamos prácticamente 6 años. Venía caminando para acá y ya venía pensando en que estamos muy cerca de cumplir los 6 años. Sí, era por noviembre, me parece. Es, ¿no?, el 11 de noviembre. El 11 de noviembre. 9-11, boludo, claro. No, no es 9-11, no. 9-11 es el tema. Ahí está. Claro, sería 11-11. 11-11. 11-11. 11-11. Y en el 11 del 11 arrancaron. 11 del 11 del 2011. No, 2010. Ahí cumplieron un año, el 11 del 11 del 11. ¿No hicieron fiesta, la fiesta del 11? El 11 del 11 del 11 se cumplió uno. Claro. ¿Eh? Cerraba todo el 11. Cerraba todo, claro. Claro. Teníamos que hacer una fiesta en 11, boludo. Cuando cumplamos 11 años. Ahí está, la hacemos en 11, ya, claro. Ahí, directamente. Ya. Bueno, no falta tan. Bueno, casi el doble, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Pero bueno, en un ratito, como les decía, ya vamos a estar con Josefina Pretende, que están acá. Así que en un ratito traemos música en vivo. Yo te recomiendo que te comuniques con nosotros porque tenemos sorteos que todavía no cerraron los sorteos. Así que tenés Facebook, Twitter, Instagram para comunicarte con nosotros. De alguna manera el Instagram no lo voy a entender jamás en la vida. ¿Cuál es el yate de la fotito en el momento? Sí, para eso está Facebook también, ¿o no? Pero encima el tema de los comentarios que te ponen corazones, que el comentario no te comentan, te etiquetan. O sea, aparece una etiqueta y como un mensaje, pero en realidad le sale a él y solo la etiqueta. No, es rarísimo. Igualmente es la red social que más está creciendo. Me en parece que tiempos. Sí. Y la que está cayendo es Twitter, ¿sabías? No, pero Twitter lo entiendo, Twitter es una pija. Sí, la verdad que nunca lo entendí tampoco. O sea, ¿por qué limitar a la gente a escribir poco, no? Incluso de la síntesis nunca ha sido del ser humano, creo, ¿no? Pero por eso usan el Instagram, porque cada vez hay que leer menos. Es todo, ah, nada, que con la imagen. Claro, solo imagen. Creo que tenías igual, mucho. Una imagen vale más que 1000 palabras. Escribir 1000 palabras es una bocha de tiempo. Sí, o sea, que una imagen y ya está, te ahorras 1000 palabras. Igual hay mucho pelotudo que piensa que saca buena foto y es como, ah, me la concha. Que meten filtro ahí. Igual sí, peor es... están fotografiando su desayuno y es como, ah, qué bueno. Qué interesante. Es bueno, que igual... no todos somos tan fotogénicos como vos, boludo. No, sí. Lo de ser fotogénico. Por ahí estaba fotografiando algo pensando que la foto está re buena, tipo, no sé, un paisaje que es malísimo. Yo pensé que el café había salido mejor que yo y ahora me decís que el café es una mierda. O sea, soy peor que una mierda. Yo no vi tu Instagram, yo no tengo Instagram. ¿Vos, Nacho, tenés Instagram ahora? Sí. Ah, mirá. Nunca lo entendí tampoco. Ah, bueno. No lo tengo. Bueno, si yo también tengo. Cómo Catso funciona, nos puede explicar ahí a través de lo que son las redes sociales. Nosotros usamos el Facebook, básicamente. Y con las otras dos también las tenemos, pero más que nada para decorado y para los sorteos que tenemos para el día de hoy. Está la picada del maldito Rock Bar, así que pueden ahí comunicarse y llevarse una picada de Gratarol. Además están las entradas de Los Sedantes y para la fiesta delirante. Así que bueno, hay un montón. Como decía antes, comuníquense. Lo que no va a faltar jamás en nuestro programa es música. Arrancamos el capítulo 274 con los Red Hot Chili Peppers haciendo Give It Away. Bienvenidos. You gotta get it, put it in you. presta mi atención. No me asombro ya de ningún modo, ni nadie es santo de mi devoción. Qué buen tema, ¿eh? Lindo, lindo, pero lindo. Bueno, en realidad era una palabra que quería evitar el día de hoy, lindo, pero bueno, se me escapó ya. Lo dijiste como tres veces encima. Sí, sí, sí. Es que ya cuando tiré la primera dije, ya está, a la mierda. Pero hoy estuvo re lindo. Un bello día. Claro. Sí, sí, sí, simpático. Simpático. También. Sí, hermoso. Eso me suelen decir a mí, me suelen decir, vos sos simpático. Claro, es la típica. Che, y tu amiga, ¿cómo está? Y es simpático. Macanuda. Macanuda. Macanuda también es otro. Bueno, arrancamos. Macanuda es peor, como que. Sí, más vieja. Ni siquiera es simpática, ahí, ¿no? Claro, es macanuda. Es como más no viejo ya el caso. Arrancamos con lo que es agenda del día viernes. Arrancamos por mañana, ya estamos. Ojalá que dure esto. Mañana dicen que va a ser calorcito, pero bueno, no hay muy buenas noticias para el fin de semana, así que no se las voy a decir. Porque viste que te la recontrabaja, ¿no? Arranca el programa, te dice, el fin de semana, po, hace frío. No, pará, no me conté, no quiero saber, me enteraré después, ya fue. Déjame que me sorprenda. Claro, no me caes el fin de semana antes, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Arrancamos con el cuarteto de Nos, si están de acuerdo. Nacho me mira, diciendo, pará, me está yendo este pibe. Bueno, arrancamos con el cuarteto de Nos, haciendo justamente Nada me da satisfacción. Ahí va, ¿ves? Claro. Si te dicen el pronóstico, porque te dicen el pronóstico. Si no te lo dicen, porque no te lo dicen. No hay poronga que te venga bien. Gata flora. Lo peor es que sabés que le va a errar el pronóstico. ¿Por qué creerle? Claro, déjamelo descubrir por mí mismo, la mierda, ¿no? Lo que sí sirve es cuando te levantás, ves la tele y la temperatura. Porque ahí ya sabés más o menos cómo ponerte, ¿no? Pero hoy estuvo hermoso realmente. Hoy bueno, una hermosa fecha para el día de mañana es la del Cuarteto de Nos. Van a estar en el sur, van a estar en Monte Grande, Avenida Dardo Rocha, 1099, es donde queda el teatro Grayson, a partir de las 8 de la noche. Y en el cuarteto también girando acá por el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por el conurbano. Sí, está muy bien. Como siempre decimos, está muy bien que las bandas se abran. Igual y con Urbano no es tanto, pero últimamente venimos cada vez más con fechas federales y eso me encanta, me encanta. Es que, bueno, en Bariloche es un punto permanente y por hoy también. Hay fechas todos los fines de semana de bandas grandes. Yo creo que la gente, más allá de que escasea el billete, porque la realidad es que a muchos les escasea el billete, la gente va a ver bandas. Por ahí ha recortado en otras cosas, pero me parece que en cuanto a lo que es música... Somos muy musiqueros acá. O quizá incluso melómanos. Lo que a mí me pasó particularmente, más allá de las bandas que agradezco que me dejan entrar gratis, es que cambié el boliche por el resi. Claro. Porque, todo, o sea, creo. Es ir a un boliche y en toda la noche, capaz, en los tiempos que corren, yo la última vez que fui me gasté 6 gambas adentro. Sí, sin contar la entrada. Y fuiste bastante gasolero. Y fui bastante gasolero. Entonces con esas 6 gambas luego te rescabiás, ves una banda o dos bandas o tres o cinco bandas y terminás del bonete... Todo roqueado. Yo no te voy a dormir por ahí a las 2, 3 de la mañana del pedo que tenés. Bueno, también es una buena opción. O no, si vas con amigos, siempre sale gira. Yo si voy con los pibes de antihéroes, siempre ya sé que le calculo 7, 8 de la mañana. Claro. Bien, bueno, está bien. Sí, es verdad. Ha pasado mucho eso, ¿no? De que la gente ha cambiado por ahí el boliche. El boliche igualmente, sí, la gente sigue yendo a los boliches. Sí, la gente, sí. Pues yo no voy, básicamente. Sí. La verdad que sí. Yo le veo cada vez menos gracias. ¿Será porque estoy viejo? ¿Qué sé yo? No sé. No, pero a mí me molesta que ya para entrar te estén sacudiendo con, no sé, 200 mangos. Claro. 200 mangos para tener un boliche. Pasa música nada más. Claro. ¿Qué me dan, boludo? Por lo menos. Me voy a dos resi, boludo. Dos entradas de 100 pepas. Pero olvídate. Y por lo menos veo dos bandas. Claro, ¿no? Y por lo menos veo dos bandas. Algo. Y más bandas, porque pues siempre tocan dos o tres. Bueno, yo diría que continuemos con la agenda porque nos vamos a la mierda, básicamente hablando. Pato, vamos, contanos. Con Cochicama va a estar tocando. Ajá. Mañana en Club Plasma, en la avenida, perdón, la avenida. La dirección es Piedras 1856 a partir de la 1 de la mañana. Sí, Cochicama es una banda que yo he escuchado. Lindo. ¿Qué onda? Medio así festero, justamente, medio así tipo un ska. Está bien. Vale, para arrancar. Sí, sí, obvio. Yo con la palabra cama en el medio. No, te preguntaba por Plasma, si es el lugar con el. Es ese lugar. Creo que sí. Ah, bien, ahí está. Listo, no importa. Es un lugar, solo para entendidos. Qué frase chota. Es malo, boludo. La tenemos que poner en Facebook. Pones en el Facebook solo para entendidos. Pero es obvio que te van a preguntar. Es obvio que alguien va a venir. Claro. ¿Para qué pones solo para entendido? Y para no pongas nada. A cada boludo que le pregunta, privado, responderle solo para entendido. Claro. Entonces, si es el boludo de la red social. Claro. Bueno, seguimos en la agenda. Si quieren, nos vamos para la ciudad de las Diagonales, para La Plata, que es una ciudad que conozco poco. Tendría que ir a ver algo ahí, porque debe ser muy divertida, debe ser muy linda. La conozco de pasada, de ir a hay hacer trámites. Mucha gente de nuestra edad y más chica también, te diría, ¿no? Bueno, es una ciudad universitaria, La Plata. Claro, sí. Claro. Yo fui dijiste más poquito, chica, pero... y me figuré sí, a mi bueno. Brother ahí con las de 16. Qué bien, ¿eh? Eso no se hace, lindo. Gonzalo. Bueno, en el Living Bar, en La Plata, toca sí. Fantasmagoria, la banda de Gori, ex violero de Fan People, con Russ y Lúdico. El Living Bar, sí. El Living Bar es 49 entre 6 y 7, mientras Nacho nos apura. Es este viernes 26 de agosto a partir de las 22 horas. Así que si estás en la ciudad de las Diagonales, anda a mirarte un poco de rock y Fantasmagoria está muy bueno, papá. Anda a hacerle aguante. Lúdico también me suena y vienen haciendo mucha prensa. Probablemente en algún momento estén por aquí también dándose una vuelta. Nos vamos ahora para el noroeste del conurbano bonaerense. Nos vamos para San Miguel. El Tano Marcielo va a estar sonando en el XLR Club. El ex violero, podemos decir, no, violero todavía, al más fuerte no sigue. Bueno, no lo sabemos, pero bueno, el Tano era uno de. Es el violero, ¿no? Por excelencia de lo que es Alma Fuerte. Van a estar ahí en el XLR, como decía recién. Tribulato 449 desde las 8 de la noche. Spooks y Casi Monos va a estar tocando en Distrito 7. Esto es en. ¿En dónde? Avenida Ovidio Lagos, 790 en Rosario a partir de las 21:30. Quiere decir Avenida Ovidio de Y pasa que el Ovidio. Estaba difícil el Ovidio, ¿no? Es buen nombre palabra. Ovidio igual. Ahora, ¿no? Si tuvieras un hijo, le pondrías Ovidio. Y si es un hijo no querido, sí. Ponele como querido. Claro. Tú me cagaste la vida a mí, yo te cago la vida a vos. Sí. Claro. Ovidio te vas a llamar, hijo de puta. Qué basura. Qué mala gente. Bueno, hay un lugar. Específicamente, la República Argentina. Me perdiste. Hay un lugar que amo extremadamente. Pará, yo lo sé. Bariloche. No. Punta Indio. No. Caramuchita. No. Bueno, decime, ya me aburrí. Mar del Plata. No. Ah, Mar del Plata, sí. Mar del Plata, en mi querida Mar del Plata, en Casa Rock, que es un lugar que cuando tenga la oportunidad de ir, voy a ir a conocer, porque siempre lo nombramos. Toca Bigger. Toca Eximios y Rampage. O Rampaje. Me encantó. Le puse el argento, el Rampaje. Rampaje, papá. Traga leche. Casa Rock es en Córdoba 2580, en la hermosísima ciudad de Mar del Plata. Mañana viernes 26 de agosto de 2016, a partir de las 21 horas. Bueno, recién mencionábamos a Bariloche como un lugar que viene trayendo movida casi todas las semanas. Y siempre hablamos del mismo lugar. Bueno, ahora hablamos de otro lugar en Bariloche. Estamos nombrando a Interview Disco Pub. Esto queda en la calle Rolando 201, ahí en lo que es la provincia de Río Negro. Va a estar tocando PES. Ahí, mirá qué lindo. Sí, sí, mirá lindo que toquen justamente en Rolando. Rolando. Porque todo pega, ¿viste? Che, todo tiene que ver con todo. ¿Dónde queda la calle Rolando? ¿Y vos dónde estás? Yo estoy Rolando. Yo estoy en Rolando. También. Y ahí tenés que. Ahí le va la botonera de. Bueno, déjalo. Bueno, seguimos con la agenda, ¿les parece? Pará, sí, esto es a las 9 de la noche, ¿eh? Ahí en Bariloche, PES. Muy bien, PES. Bueno, otra. Va a estar David Lebón en la trastienda Samsung en Balcarce 460 a partir de las 21 horas. Mirá vos el ruso, ¿no? Un artista que me gustaría ver alguna vez. ¿David Lebón? Sí. Igual que Pedro Aznar. Pedro Aznar es una materia pendiente. Ay, no. Vos sabés que Pedro Aznar yo no lo soporto. Yo tampoco. Yo no sé si me lo fumaría una hora y pico, realmente, pero... Yo no me fumo ni tres canciones al hilo. Y David Lebón... lo quiero mucho, bueno, como letrista. Puedo ir yo, digamos, no, no, si yo no voy, vos no podés. Gracias, Pato. David Lebón como letrista me gusta mucho, pero hace una cosa rara con la boca. Esa cosa que hace con los labios para. Una cosa rara. Tenés que verlo en los videos. No, no me gusta. ¿Tiene un problemita en la modulación, decís vos? No, como viste los viejos saxofonistas negros que tenían los labios así grandes, como el de, como Bubba, el de Forrest Gump, que se lo metía para adentro. Bueno, hace un movimiento así para la expresión de la voz que quiere. Que no me gusta, me da un poquito de asco. Mira vos. Bueno, está bien. Me hice la imagen, ¿no? Así como muy cerca del micrófono, imagino como baboseándolo todo. Sí, yo también. Bueno, mirá los videos, boludo. Vas a ver que hace ese movimiento con la boca, es horrible. Qué feo agarrar ese micrófono después del ruso Lebón, entonces, ¿no? Ponele, te invita a cantar, ¿no? todo sudado. No, todo usa excitado. Este, usa este, te dice. Usa el micro. Vos no sabés cómo decirlo. Chorrea, viste. Cada vez el ruso, viste, cómo le decís. Quizás es siempre así, viste, y te pasa el teléfono y te dice, toma para vos. Anda a atender, ¿no? Y así podemos estar 1000 horas, ¿no? Qué lindo, qué va. No, lindo no, justamente. O la birra, te pasa la birra ahí, están tomando el pico. No, yo con Lebón del pico no tomo. O sea, le agarra Lebón y ya es una botella de barquitos madre, directamente. Madre. Bueno, también en Bariloche, Dread Marai va a estar ahí justamente en Puerto Rock. Esto queda en la calle Mitre 318. Bueno, estamos por el sur, hermoso, hermoso. Qué lindo lugar Bariloche. Lástima, me acuerdo tan poco porque estuve tan en pedo cuando estuve. Bueno, Dread Marai va a estar ahí en Bariloche. Piola, ¿no? Bien. Ponele. Sí, bueno. No tenemos un afán de Mariano Castro. Pato, ¿no? Me dijiste que vos. Ese tatuaje que tenés ahí, ¿no? No dice Dread Mar. No. No, estoy viendo mal. Marianito acá. Claro. Marianito. Yo estoy viendo, no, estoy viendo mal. Jaff y Yaso van a estar tocando en Sadar Club. Esto es en Bartolomé 3675 en Wilde a partir de las 21 horas. Vamos entonces con la última fecha del día viernes. Salta la Banca va a estar en el Auditorio Oeste. Esto queda en Avenida Rivadavia, 17230. En Aedo, otra banda que viene girando a pleno, lo están gastando, te diría ya, este nuevo disco Eureka que se presentó el año pasado y que, sí, dicho sea de paso, estuvimos en la presentación de ese disquito. Casi tengo un accidente, cada vez que me acuerdo de ese show me voy a acordar del casi accidente que sufro por esa disparadora de papelillos a la gente. Ah, eso que creo. Estaba en la valla, lo conté un par de veces, pero bueno, la gente se arrancó. Qué locuente, no. Qué locuente. Es una estupidez, estaba en la valla, estaba en la valla del lado de adelante, digamos, me había colado ahí con los fotógrafos, no tenía nada que hacer, pero tenía una camarita chota y dije, bueno, ya que estaba, figurando un poco. Y nada, estaba ahí colgado mirando a la gente que estaban todos así como, viene y salta la banca. Y de repente uno de los que estaba ahí en la gente me señala, me lo quedo mirando como diciendo, ¿qué pasa? Me señala así como atrás mío. Bueno, giro mi cabeza y tenía prácticamente en mi cara uno de esos tubos que tiran papelitos así tipo, no sé, como... Aprecio, claro, sí. Claro, que me rompía la cabeza. Todo. Pero bueno, me voy a acordar siempre de eso. Cuestiones que cerramos la agenda del día viernes con los muchachos de Salta la Banca ahí en el oeste. Me parece genial esto. Me parece genial que se muevan las bandas y que no solo toquen aquí en lo que es la capital. Como les decía, el Auditorio Este, Rivadavia, 17.230, a partir de las 8 de la noche. Ya estamos en breve, con los chicos de Josefina Pretende. Más tarde charlamos con el Cabra, cantante de Las Manos de Filipe, y tenemos cobertura, tenemos patita para arriba. Quédate por ahí. Jam down for so long, for one's dilemma. How come you defend me so long? I know deep in your heart you don't want to see I go through. So you started to do that which you do best. It's not best to I. You start by asking a whole lot of questions, and even when you get the right answer, you don't seem to be satisfied. So you ask the same question again, thinking maybe I ain't got the brain to know. You want to push across my mind to use your immigration file. We'll be right back. excepción. Soy puro defecto y virtud en la misma ecuación. Crecerá un jardín, una flor y mil espinas a su alrededor. Y mil espinas a su alrededor. Y mil espinas a su alrededor. Y mil espinas a su alrededor. Estamos escuchando Mil Espinas y ya estamos aquí con los muchachos de Josefina Pretende. Muy buenas noches, bienvenidos. Hola. ¿Todo bien? Buenas noches, muchas gracias. ¿Todo bien? Presentación, por favor, de cada uno de ustedes. Vos sos, obviamente, sos el baterista reducido hoy a los huevillos, podemos decir. Los huevillos, sí. Claro. ¿Cómo se llama eso? ¿Se llama así? Le decís los huevos, nada más. Son shakers. Se está tocando los huevos el pibe. Shakers. Shakers, ahí está, claro, porque si no le decís los huevos, viste, queda medio mal. Claro. No, pero son shakers, en forma de huevo. ¿Nombre, apellido, caballero? Paulo Zócali, baterista. Bueno, bienvenido. ¿Estás cómodo? Muy cómodo. Llegaron re tempranito, tengo que decirlo, es la banda que más temprano ha llegado completa encima. Así que, felicitaciones. Se nos conoce en el conurbano como la banda más puntual. Mirá, ya sí, se ganaron sí. El título y todo. Sí, sí. Me parece muy bien. Bueno, está bien, loco. Es desmitificando que la gente que hace música es irresponsable y todo eso, que, bueno, de cierta forma, algunas cosas es verdad, ¿no? Pero bueno, en este caso no. Caballero, bienvenido. Hoy calzado con la viola. ¿Qué tal? Buenas noches. Marcelo Müller es mi nombre. Bajista en realidad, hoy estoy en versión guitarra. ¿Arrancaste con la guitarra o arrancaste directo con el bajo? Bajista 100%, un enamorado del instrumento. Ajá, ¿y cómo llegaste al bajo? Por un amigo, cuando éramos chicos, siempre escuchábamos música juntos y un día tuvimos la idea de hacer una banda. Dijimos, bueno, vos tocas el bajo, yo toco la batería y arrancamos. Y ahí desde los 14 que estoy con el bajo. ¿Y ninguno de los dos se arrancó con la guitarra? ¡Qué raro! No. Mirá, y encontrarlo con el guitarrista, encontrás al toque. Sí, hay bastante, sí. Bueno, ¿eso qué fue? ¿A qué edad tenías? A los 14, más o menos. Ah, pequeñito. Bueno, también. Muy pequeño, sí. Bien, piola. Bueno, bienvenido, chaval, también. Hernán. Muchas gracias. Sí, Hernán. Bien, un nombre, vamos. Hernán Di Carlo, me dicen el Puma, los chicos. Me gustaría ya saber por qué te dicen el Puma. Quiero que no la cuentes vos la historia. La historia es que ellos no sé si la saben, porque es en otro amigo que hace un tiempo que no veo, fue en el año 98, yo tenía el pelo un poquito más largo y era invierno y tenía como un gorro de lana. Entonces cuando me saqué ese gorro, tenía todo como el pelo tirado para atrás, y este amigo Santiago que empezó a decir, mirá, parece el Puma Rodríguez, y a partir de ahí quedó, te mató, ya te me mató entrada. Y ahí quedó el Puma. Pero bueno, nada. Ya te acostumbraste, ya, ahora ya. Y sí, ya me acostumbré. Así que bueno, y como te contaba Marcelo, yo también, cuando tenía, no sé, 13, 14 años, dije, che, me voy a cantar. Y empecé, bueno, lo mismo también, así como medio como un juego, hemos empezado en algún momento. Ahí adelante el espejo, andando un poquitito. Pues es que yo cuando empecé a cantar, que sí. Los primeros pasos, te digo, tenía mucha vergüenza, pues qué sé yo, capaz que estaba, no sé, uno que tocaba la guitarra, otro amigo, ni siquiera una formación de banda, estaba mi hermano que es el tecladista de la banda, que hoy no pudo venir. Le mandamos un gran saludo. Le mando un saludo. Y es que hay risas cómplices. Sí. Ese saludo. No, un abrazo grande, ¿no? No, para nada. Tecladista y corista en la banda. Y yo cuando empecé a cantar, las primeras veces que intentaba cantar, me escondía, no quería que me vieran cantando, ¿entendés? Estábamos por ahí en una habitación o algo, y yo cantaba escondido atrás de un mueble o algo, porque me daba mucha vergüenza. Aparte, estando ya con tus amigos, todo, o sea. Sí, me da muchísima vergüenza. Pero bueno, mucho. ¿Años de terapia después o escenario? No, después se pasó solo. Yo en realidad soy muy tímido, pero bueno, después de tantos años, ya le como que invertís la timidez por una adrenalina. Como que te vas haciendo más extrovertido, ¿a poco? Sí. El escenario lo vas transformando. Te desata. Bueno, bien, hablemos un poquitito de lo que nos atañe, que es Josefina Pretende. Bueno, tengo que ser sincero, la mayor pregunta que imagino les habrán hecho es qué pretende Josefina, ¿no? Es como, queda muy fácil con el nombre, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Mirá, nosotros es algo que hablamos constantemente, decía, ¿qué, qué es lo que pretendemos, qué queremos hacer como banda, o sea, como banda autogestionada. Y seguir en el camino, seguir autogestionando, seguir grabando discos. De hecho, ahora estamos grabando uno. Que pensamos terminar en los próximos 3-4 meses. Seguir haciendo videos, seguir ensayando, componiendo, caminando rutas y seguir llegando a gente, digamos. Eso ya nos hace bastante felices, y en el balance de nuestros sueños, digamos, está bastante equilibrado. Vos sabés que no era una pregunta que te quería hacer, justamente, ¿no? Dije, voy a tratar de evitar caer en eso, y empezaste a hablar y bueno, ya está, listo, contalo. A la mierda, ¿no? Porque la verdad es que caes siempre las mismas preguntas. Che, ¿por qué se llaman así? ¿Cuánto sé que tocan? Y, viste, está bueno de vez en cuando. No, pero eso también está bueno eso, porque por ahí la gente que nos escucha o que no conoce Josefina Pretende, por ahí le interesa saber que somos en mayoría de Avellaneda, de Sarandí, que en realidad no somos de... en realidad somos dos de River. Ajá. Y tres de Independiente. Muy bien, muy bien. Yo sabía, me caía a mí, yo lo veía. No puede haber duda. Yo, obviamente, la Avellaneda es hincha Independiente. La Avellaneda es roja. Obviamente. Y más hoy, ¿no? Obviamente. Obviamente. Muy, sí. Muy bien. Bueno, sí, perdón. Y son oriundos de allá de Avellaneda. Somos de Avellaneda. Menos, bueno, Marcelo acá, que es el único traidor, que es de San Martín. Infiltrado. ¿Y vos cómo llegaste a los muchachos de Avellaneda? Y yo conocí a Diego, el tecladista, en la facultad, nos conocimos. Estudiando y nada, también hablábamos siempre de música. De repente un día les hacía falta un bajista. Yo dije, bueno, le voy a un ensayo. Fui con el bajo y me quedé. ¿Y ese ya fue la formación? ¿Fuiste el último en entrar en la banda? Sí. Porque tuvieron una especie de parate, ¿no? Ahí en el medio de todos estos años. Porque hace rato que están con la nosotros, banda, ¿no? Sí, nosotros... ¿cuánto hace que estás ya, Marcelo? Y estamos en el 2016. 11 años. 11 añitos. 2005, sí. Sí. Sí, o sea, la banda tiene ¿cuántos años ya? Por el 2000 fue más o menos. Soy el más nuevo, ¿eh? 16 años. Nuevo. Por eso, o sea, el más nuevo tiene 11 años. 16 años tenemos. Claro, en el 2000 apareció Josefina Pretende. Y sí, tuvimos un parate en el medio porque en el 2004, precisamente, con la movida de Cromañón, con la tragedia de Cromañón, nosotros ese día tocamos en Quilmes, me acuerdo. Ajá. Y cuando estábamos cargando las cosas en el flete. El tipo que manejaba el flete nos dice, che, se quemó un boliche en 11, nos dice. Claro, pero como una noticia, versión, como, ¿no? Viste, como que no se entendía qué pasó. Bueno, más allá de lo que ya todos sabemos, a partir de eso cerraron todos los lugares. Sí. Todos los lugares. Entonces, el circuito de locales donde tocábamos y eso se desapareció. Se juntó con que nosotros también estábamos en una reestructuración de la banda, qué sé yo. Entonces estuvimos como 3 años ensayando, tocando muy poco. Ajá. Y sin bajo. En un momento éramos un cuarteto. Sí. Hacíamos el bajo programado. ¿Esto en qué año estamos hablando? ¿2004? 2004, 2005, por ahí. Era por ahí los... No sé si los inicios, por ahí, ¿no? O sea, no sé si justamente los inicios, pero que no se usaba mucho. Había muy poco de programación en la escena, sobre todo, ¿no? Digo, acá en Argentina. Sí, no había mucho. No, nosotros lo hacíamos por necesidad porque dijimos, no, otra... O sea, nos habíamos quedado sin bajista porque Marcelita Turjaski, una gran persona, deja la banda por cuestiones personales. Y bueno, dijimos, ahora ponernos a buscar un bajista era más fácil tirar el bajo programado. Entonces, después fue que, por eso éramos cuatro y... Claro, le faltaba ya el bajo, digamos. Faltaba un bajo y vino una vez mi hermano, Diego, el tecladista, y dice, che, tengo un compañero de la facultad, Marce, que dice que toca el bajo y que puede venir a ver qué onda, que yo voy a probar. Y bueno, ahí fue que se consolidó Josefina. ¿Pero costó aceptar esa idea de decir, bueno, ya que lo veníamos reemplazando, o siempre estuvo la idea de volver a tener un bajo? No, la idea siempre estuvo. Sí. El bajista, sí. Sí. O sea, sí. Era como nosotros para suplir, digamos, el momento. Casi, creo que el primer disco no trabajamos con pistas. Después todos los demás, sí. Sí. Ya veníamos trabajando siempre con pistas. La idea del bajo... Estaba, digamos, presente. La formación clásica de banda de rock, eso está siempre. Y las pistas adornan las canciones y las complementan, ¿no? Sí, totalmente, pero bueno, es un recurso que ustedes usan bastante, ¿no? O sea, desde ya hace un tiempo, ¿no? Digamos, la impronta de la banda es más bien, no me gusta poner mucha etiqueta, ¿no? Pero es como, podemos decir, más tirando a pop medio oscuro, digamos, bien electrónico, más. Ahora ya por ahí los veo, o sea, escuchando el nuevo material, ¿no? En comparación al anterior es como mucho más luminoso ahora el material. Sí, nosotros hablamos y es como que decimos que es una banda de rock con melodías, uh-huh, y una banda de pop con carácter, ¿no? Una cosa, están en un híbrido ahí en el medio. Una cosa fuerte de sentimiento y más la banda en vivo también siempre tiene un plus, de, viste, como una garra, una sensación. Sí, sí, están poder, bastante medidos. Bueno, Leo estuvo justamente, Leo, nuestro compañero, estuvo viendo un show de ustedes y nos comentaba justamente. ¿Ah, sí? Sí, acá el caballero en Kiri. Ah, ah, hace poco. Nos, sí, nos encanta tocar ahí. ¿Vos eras el del Pogo adelante de todo? Ya, era él el que empujaba, era él, era gente, él, viste, que le pegaba, viste, escupía. Lo sacó la seguridad, ahora me acuerdo. Claro, sí, es él. Definitivamente tiene que ser él. Leo, otra vez, Leo. Bueno, y nos comentaba justamente lo armada que está la banda, lo prolijos que son. Mira, yo creo que nosotros, a ninguno le gusta ponerse etiquetas, ¿no? Pero yo creo que nosotros es una banda rockera, pero a la vez sofisticada, y a la vez es pop, pero a la vez es como nerviosa, digamos. Es como un espíritu rockero en canciones de pop. Algo así. Es bastante difícil de entenderlo con palabras, pero bueno, viene. A ver. Vamos a ponerle ejemplos tácitos de Depeche, New Order, digamos, viene más o menos por ese, claro, por ese lado, digamos. No sé, ahora no tanto, ahora no lo noté tanto eso, pero no, en el principio sí. Yo hoy estaba escuchando el último disco de ustedes. La Luna de Mis Mareas. Exactamente, que lo estoy teniendo aquí en mis manos. Dicho sea de paso, me encanta esa flor de tapa. Ese arte lo hizo Alejandro Ross, el de La Luna de Mis Mareas, uh-huh, lo pueden ver en nuestra página web josefinapretende.com.ar. Nosotros al diseño, a los artes, le damos mucha mucha importancia. Por ejemplo, ese, como te decía, lo hizo Alejandro Ross, que creo que hizo todas las tapas del rock nacional, creo que las hizo todas. El disco anterior, que es Revelador, la tapa la hizo también, tiene un arte de tapa. Nación el Oeste la hizo Laura Barsky, que, ajá, es una gran ilustradora, que de hecho te confirmo, te doy una primicia. Esto sí es una primicia. Primicia. Primicia total. Nuestro nuevo disco, si bien todavía no tiene nombre, ajá, pero el arte lo va a hacer de nuevo Laura Barsky. Ya, ajá, está confirmado. Bien, ya lo qué bien, ya, buena onda. Sí, ya está. Ya también ya conoce la impronta de la banda. Ya. Y aparte es una genia. Y bueno, sí hay como una buena onda, que eso también influye. ¿Y cómo se han manejado en ese sentido? ¿Le han dado el material para escuchar y que ahí ellos partan, o han tenido ustedes una idea? No, le pasamos las letras de las canciones, el nombre del disco, y la consigna es hacé lo que quieras. Claro, divertite. Sí, totalmente. Claro. Porque justamente, porque nos desentendemos de eso, porque no sabemos hacerlo, no nos surgen buenas ideas, por eso preferimos dárselo a alguien que... Hay que ser honesto, ¿no? Sí. Sí, sí. Y también para no limitar la creatividad del ilustrador, del diseñador. Pues si ya le vas con pautas muy rígidas, o sea, no lo dejas volar y no está bueno eso. No, por supuesto que... Pero bueno, depende del gusto del consumidor, ¿no? Vos por ahí, no, tal, obviamente, vez tenés una idea y querés llevarla a cabo, uh-huh, y tenés el ilustrador que obviamente va a jugar. Pero bueno, son elecciones, por eso lo sí, pregunto, ¿no? Sí, sí. Bien, piola, entonces. Estábamos hablando justamente de este disco. Yo hoy lo estaba escuchando y se me hizo súper agradable al escuchar. Súper agradable. O sea, no fue una cosa que me complicó escuchar, ¿entendés? ¿Viste? A veces pasa que escuchás algo y decís, esto ya lo escuché, o... Pasa bastante eso. o por ahí mismo decís, esto no me lo fumo. Y la verdad que me pareció un disco muy, muy escuchable. Es un disco que tiene un sonido como muy limpio, muy, muy cristalino. Y tiene muchos detallitos, muchas capas, muchas sensaciones sonoras, digamos. Mucho matiz. Es bastante, sí, es bastante sofisticado desde ese punto. Tiene muchos arreglitos, muchas capitas que vas descubriendo. A medida que escuchás las canciones, muchas veces le vas encontrando cositas y ruiditos. Jugamos mucho con eso. ¿Se consideran medio enfermitos del sonido? Porque acá sí, me vino otra pregunta, ¿no? Sí. Porque pensé, sí, que se conocieron en la facultad con el tecladista. Sí. ¿Estaban estudiando sonido también? No. Ah, otra cosa. Nada que ver. Sí. Pero son enfermitos del sonido, digamos. Totalmente. Sí, sí. Y es como que, no sé, yo calculo que... Yo no soy músico, pero calculo que si fuera músico sería bastante rompebola. Bueno, soy bastante rompebola de por sí ya, ¿no? Dice que si no me digas que sí, Nanu. Vos tenés que decir no, nene, no. Vos nada que ver, vos no sos... Bueno, muchachos, estuvimos hablando un poco ya de la música y estaría buenísimo que hagan música ya que estamos acá. ¿Van a tocar un temita? Bueno, dale. Vamos a tocar Contradicción, que es un single que sacamos hace unos meses. Uh-huh. No es parte... Estamos grabando un disco nuevo. Y sacamos hace 6 meses 2 singles. Sí. Por ansiedad, digamos, porque... por manija, digamos. Por manija, porque estábamos exactamente muy manija con el tema. Entonces sacamos 2 canciones sueltas que no están dentro del disco. Pero bueno, es como algo nuevo que queríamos sacar. Y bueno, nada. Y bueno. Contradicción es uno de estos temas. Y dice más o menos así. Ahí va. A veces no te siento bien, vuelves como un huracán que caprichosamente embiste sin perdón. Sin ánimos de comenzar otra pelea sin hablar, quiero desmentir rumores sin temor y sin pensar caí en la tentación de tu mar rubí de contradicción. Si te vas a ir sin decir adiós, es mejor así que te vayas hoy. A veces no puedo escuchar, estos silencios me hacen mal. Mi alma es un baúl de cosas de tumor. El mundo ya no dejará de acelerarse sin parar. Mientras más te quise, diste más dolor. Y sin pensar caí en la tentación de tu mar rubí de contradicción. Si te vas a ir sin decir adiós, es mejor así que te vayas hoy, que te vayas hoy, que te vayas hoy, que te vayas hoy, que te vayas hoy. Muy bueno, che, muchas gracias por la música. Yo amo esto, realmente. Hacer el sea de por sí me encanta hacer el programa, ¿no? Pero que vengan a tocar a mí me fascina. Bien ahí, guacho, bien ahí con la viola ahí. Muchas gracias. ¿La piloteaste como un campeón? O sea, ¿sos de tocar habitualmente la viola así cuando estás al pedo? Y en casa sí, estoy ahí con la criolla, bastante. Ah, está, sos de ponerte a componer. En el momento de componer, ¿componen todos? ¿Cómo es la historieta? Más que nada componemos entre mi hermano y yo. Uh-huh. Yo más que nada con las letras y algunas melodías y él más desde la parte musical, digamos, más desde la armonización, también melodías. Es como que hacemos uno entre los dos, un compositor y autor entre los dos. Che, ¿cuántos se llevan con tu hermano? 19 meses, un año y medio. Ah, claro, están ahí al toque, corazón. Somos casi iguales, pero él parece más grande igual. Y a él no le dicen Puma, obviamente, ¿no? A él le decimos, cada uno tiene un apodo, por ejemplo. Sí, cuénteme. A Diego, a mi hermano, le dicen Tete. Sí. Toda la vida, mirá. Tete. Al guitarrista que hoy no vino, hoy es el cumpleaños, sí, le mandamos un saludo. Juan, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Juan. Juan Manuel Castelao, le decimos... ¿Le decimos cuánto también cumple? El doctor le decimos. Lo prendemos un poquito. ¿Cuántos cumple? ¿37? ¿38? 38. Es un niño. Bueno, es el doctor. El doctor, mirá. Sí. ¿A qué viene lo de doctor? ¿Sabes que no sé por qué? Él quiere que le digan el doctor, nosotros le decimos el doctor. No sé por qué. Hacemos caso, ¿no? Es el doctor. Mirá. Bueno, Marcelo es Marce. Está muy pensado ese apodo. Sí, boludo, ese, se mataron con ese, te digo. Hubo un brainstorming bastante fuerte. Sí, tiramos ideas y quedó quemaron, más. Quemaron ahí neuronas a pleno. Y a Pablo le decimos Galvi. Galvi. Galvi viene de muy chico. Es una derivación. Hay un jugador brasileño, Mauro Galvao. Mauro Galvao, o sea, jugabas bien a la pelota, digamos, ¿no? Sí, va, yo no voy a decir. Pero. Pero decir, sí, decir. Mi nombre es Paulo. Entonces de Mauro con Paulo y Galvao. Después me decían Galvao. Y Galvao derivó en Galvi y así por los años. Cariñosamente quedó directamente. Quedó bueno, bien, bien. Una banda, o sea, creo que todos, ¿no? Los que. Acá no tenemos. Salvo Nacho, pero igual lo de Nacho es fácil. También viene con el nombre. Juan Ignacio se llama, ¿viste? O sea, todo lo Juan Ignacio es Nacho. Directa, Ignacio es Nacho, directamente. Después, claro. Nosotros no somos de. Bueno, sí, Nano también, pero viene también por el nombre. Bueno, boludo ese que se me van ocurriendo así en el vivo. Estábamos hablando recién de que están preparando nuevo material y que la idea ya para este fin de año tenerlo armadito, ya saliendo, ya fresquito, así, disco completo, todo. Sí, ahora en septiembre vamos a grabar las voces y los coros. Y calculo que octubre y noviembre vamos a estar mezclando y masterizando, haciendo todos esos procesos finales. Y la idea ya es sacarlo, tenerlo editado para febrero o marzo del año que viene. De hecho ya estamos pensando en una presentación del disco ya para abril. Pero Estamos proyectando, sí, pero seguramente mucho antes, capaz que tiremos alguno, viste, soltemos alguno así como para ir, para que se vaya escuchando. ¿Estos dos que están ahora girando van a ser parte? Sí. No. Tampoco. Estos dos singles los sacamos como sueltos. Ajá, de manija que estaban. De manija, de ansiedad, fuera del disco. Pero a la vez nos sirvió un poco también para entender y definir más lo que queríamos para el disco. Haber grabado dos canciones en el medio sueltas, como atemporales, porque nos sirvió más para definir un poco el rumbo de la música, hacia dónde queríamos ir. Porque, bueno, el disco este nuevo que estamos haciendo es mucho más orgánico, grabamos todos juntos. Eso te iba a preguntar, ¿grabaron en vivo? Grabamos en vivo, eso lo hace mucho más orgánico. Usamos instrumentos acústicos, eléctricos, sintetizadores vintage, análogos. Se están divirtiendo, digamos. Está muy bueno porque. Encontramos como una nueva forma de hacer lo que veníamos haciendo, pero qué sé yo, pero mejor. O sea, suena el sonido al ser. Qué sé yo, es como mucho más humano, pero a la vez suena como muy electrónico. Estamos haciendo como un disco de rock electrónico a la vieja usanza, digamos. Ajá. Profundice ahí, por favor. Digamos. ¿Qué te refieres? Con instrumentos, ajá, tocándolo. O sea. Es muy loco, ¿no? Humanos tocando, pero. Sí. Hay cosas en. Bueno, el hecho de grabar en vivo era como se inició la grabación. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, un micrófono y vamos, muchachos, dale. Claro. Obviamente que ahora está un poquito más profesionalizado, ¿no? Obvio. Sí, claro. Pero estamos contentos porque tiene una calidez impresionante. El audio, la expresión de los instrumentos es mucho más humana, más sensible. Bien, tiene ese sonido, ¿viste? Como los discos de pasta. Estás enamorado del nuevo disco, ¿no? Pero está bien. ¿Viste los discos de pasta que tienen como como ese grave, como esa cosa? Esa robustez, ¿no? Esa robustez, esa cosa distinta. Bueno, estamos como apuntando un poco a volver un poco a eso, y estamos chochos. La verdad ya tienen definido cantidad de temas. Nueve canciones. Sí. Aproximadamente, ¿qué va a durar? ¿45, 50 minutos o un poco más? No lo sabemos muy bien todavía, pero no sabemos. Por ahí. Sí, por más ahí. Más o menos 45 minutos. Disco corto, dentro de todo. Bueno, ahora es como que también es difícil hacer que la gente te escuche tanto tiempo, ¿no? Tal vez. Claro. Hacer un disco, no sé, con todos temas de 4 minutos para arriba. ¿Vos sabés? Sí. Se te hace más difícil la escucha, ¿no? Convengamos que estamos en una época donde la gente, si bien escucha un montón de música, pero escucha mucho suelto también. Sí, hay mucha sobreinformación de cosas todo el tiempo. O sea, todo queda viejo muy rápido. Es como que. Preferimos hacer menos canciones y dedicarle más energía a cada canción. Porque además pensamos que cuando saquemos el disco nuevo, que son 9 canciones, más los temas, los singles sueltos, más los 2 discos anteriores. Es como que tenemos como un repertorio, como para ir variándolo y tenemos que aburrirse también tenemos un montón de gente por ahí también. Claro, ¿no? claro. Así que desde ese punto de vista, pero perdóname, lo fundamental era también eso, dedicarle más tiempo a cada canción, no hacer 15 temas, 14 temas, porque es como que querés agarrar abrazar todo y no agarrás nada, entonces 9 canciones, pero le estamos poniendo todo. Claro. Estamos poniendo completito es algo. Molleja, chinchulines. Qué horrible, más ahora, ¿no? Tremendo. Todo, le estamos metiendo de todo. La verdad que está. Todo al asador. Estamos muy contentos. Bueno, bien. O sea que ya está casi. O sea, te diría. Bueno, me parece muy bueno eso sano. Me parece sano, te diría, ¿no? El hecho de del planeamiento que tienen. ¿Fue siempre así o se fueron adoctrinando de a poquito con el tema de cómo laburar, justamente? Fue siempre así, pero cada vez fue mejor, digamos. Nos fuimos emprolijando. Ajá. Y trabajar con los productores también, viste, te vas limpiando la mugre que vos tenés, los vicios, y claro. Que se vayan por acá, hagan esto, hagan las cosas prolijas. Sí, ¿y ahora con quién están laburando este material? Con Julián Orita, que es un amigo, es ex guitarrista Adicta, ¿no? De Adicta. Uh-huh. Y bueno, estamos muy contentos porque. ¿Y por qué le eligieron a él o se acercó él? ¿Cómo fue la historia? No, nos conocíamos nosotros tocábamos mucho con Adicta. Ajá. Y bueno. Con la formación de Josefina Pretende, ¿correcto? Sí. Sí, claro. Y bueno, nos hicimos amigos hace ya varios años. Trabajó en La Luna de Mis Mareas, que es el disco del 2013. Y bueno, para este disco volvimos a trabajar con él porque hay como una química. Sabe leer perfectamente lo que nosotros traduce, lo que nosotros queremos. Nosotros decimos, che, queremos, no sé, un sonido así, asá. Y él ya entiende lo que queremos, está bueno. Claro, hay una amistad. Claro, sí, ya hay buena vibra. Comunión. Hay buena vibra. ¿Para qué cambiarla? Y se armó un equipo muy bueno con él como productor en el estudio que estamos grabando, que es El Bulo. Ahí también grabó, no sé, Loli Molina, Las Chicas No Lo Soporto, uh-huh. Y muchos más. Es un estudio buenísimo. O sea, se armó un equipo espectacular y estamos haciendo un disco. Estamos haciendo el disco que queremos. Es como, para nosotros, te digo, la verdad, es como un sueño porque es impresionante y es un disco muy honesto. Representa actualmente. Sí, es muy honesto en todo sentido el disco. ¿Y no pasó eso con los anteriores? Sí, nos pasó, pero como te decía Paulo, fue mejorando y es como que ahora encontramos el punto de equilibrio. Es decir, ahora sí. Es como ahora que llegamos a un sonido. Llegamos como, estamos 100% satisfechos. Por ahí en discos anteriores decía, está bueno, pero no sé, me hubiese gustado, no sé. Sí, siempre le encontrás como la. Le encontrás la como. La visión de músico está completamente conforme con cómo terminás el disco. Siempre le encontrás. Crónico, pero no, pero está bien. Ahora el disco no está mezclado, todavía como no están grabadas las voces, pero vos escuchás la música, las voces de referencia y ya te gusta más que los otros discos. Claro, ya hay otra sensación. ¿Los escuchan los discos anteriores? ¿Se ponen a escuchar los discos anteriores? Yo no. Yo de vez en cuando sí. Te pinta. Pero un tema. Digo, este tema lo escucharía ahora y lo pongo, pero no todos los días. Muy raro, sí. No. Es una pregunta que se me ocurrió así ahora en el momento. Bueno, muchachos, vamos con un temita más. ¿Tienen ganas? Dale. Podemos hacer la música que fue el primer corte justamente de La Luna de Mis Mareas. Uh-huh. Tiene un videoclip. En nuestra página hay varios videos. Sí. Bueno, de hecho, uno de los uno de los adelantos tiene un video, sí, que se está mostrando ahora. Vale, de estos dos cortes, ¿no? Sí, digamos, sí, estos sí. Dos simples. La mitad que actúa es la hija de Casero. Sí, Minerva. Ah, mirá vos, Minerva. Una cara conocida. Sí, sí, sí, sí. Mirá vos, qué lindo. Bueno, ahora después del tema charlamos un poquitito en cuanto a lo que es imagen. Perdón, el tema que van a hacer es la música. La música, justamente. Estamos con Josefina Pretende y suena de esta manera. Escuchá. Deseo que no es mío, una hora que se agota, vas así. Un deseo que no es mío, una hora que se agota, vas haciéndote ilusiones sola. No No me importa el destino, lo importante es el camino, si lo hubiésemos sentido antes. La música que nunca fuimos, la música nos habla. Fuimos elegidos para descifrarla. La música que nunca fuimos, la música nos habla. Fuimos elegidos para descifrarla. Todo corazón errante tiene un costo adelante que lo sufre todo navegante. Es mejor estar atento y morir en el intento, quizás solo sea ese momento. La música que nunca fuimos, la música nos habla. Fuimos elegidos para descifrarla. La música que nunca fuimos, la música nos habla. Fuimos elegidos para descifrarla. La música era Josefina Pretende aquí junto con nosotros. Gracias de nuevo. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Después arreglamos los números. No, chiste. ¿Decías? Perdona. No, perdón, te corté yo. No, ibas a agregar algo más. No. Bueno, estábamos antes hablando de lo que es videos. O sea, se sienten cómodos al laburar el tema de videos. ¿Les gusta actuar, todo eso? ¿Prefieren por lo general? Bueno, en el último video no actúan ustedes. Prácticamente no aparecen. Aparecimos muy poquitito porque fue una idea nuestra de no, prácticamente no aparecer, aprovechando que había dos actores como Minerva y Tomás. Uh-huh. Entonces preferimos como que pensamos que el video se iba a lucir mucho más con ellos. Nosotros aparecemos poquitito. Pero de todas maneras es algo que con el tiempo... No es que hicimos 12.000 videos, pero habremos hecho, no sé, 6, 7. Sí. Y como todo, con el correr del tiempo te vas como amigando un poco con esa faceta de actuar un poco las canciones, ¿no? Así que, pero está bueno, sí es divertido. Nosotros la verdad que la pasamos bien. Y está bueno, qué sé yo, es parte de todo, ¿no? O sea que es parte del laburo también, ¿no? Es parte del laburo. Por hoy tiene que ser también. Además es divertido también porque te reunís con los directores y surgen ideas, no sé. Sí, te reís, es como... Decís, no puede ser, porque claro, me estás pidiendo esas cosas, pero... No puedo hacer esto, boludo, dale. Bueno, está bien, dale, vamos. Sí, no, obvio. Lo que pasa es que alrededor de una banda tenés un montón de cosas que exceden lo que hace el músico, que es... tocar canciones, componer, ensayar, tocar, que es, no sé, en algún momento te tenés que sacar una foto para mostrar tu banda y decís, che, me tengo que sacar una foto y te sentís medio un tarado, ¿viste? Estás uh-huh. por ahí como posando para una foto, hacer un videoclip y decís, pero pará, yo tengo que actuar. Y después con el tiempo entendés, decís, sí, es parte de lo mismo todo, claro. O sea, todo la es parte de lo... va de la mano con el sonido. Claro, no es que te paras en una... No es... Exacto, no es que si te sacás una foto, decís, soy un estético, estoy en una pose y vendo... No sos un metrosexual, por ahí. No, claro, o sea, pero todas las bandas del mundo y todo se mueve a partir de también de mostrar imágenes, o sea, no de hecho... También con el tiempo fuimos entendiendo que por ahí, no sé, desde la estética que usás, también es parte de lo que decís. O sea, no sí, es una forma de comunicar. Es también. Una forma de comunicar todos los videos, las fotos. Así que bueno, nada, es algo que lo... Ya se han acostumbrado, digamos. Podemos sí, decir así. Sí. Bueno, muchachos, la verdad que les quiero agradecer por haber venido. Tenemos que ir de a poquito ya cerrando. No sin antes que nos comenten lo que va a ser la próxima presentación, que va a ser en Mod, dijimos. Sí, la próxima fecha acá en Capital es el sábado 15 de octubre en Mod. Esto es Balcarce 563. Va a ser una fecha que está buenísima, que compartimos con Gautama y con Parte Planeta. Ah, mirá. Sí, va a estar muy, muy bueno. Es a la medianoche. Nos pueden... pasar un contactarnos a través de Facebook. Uh-huh. O mail, en la página. Mail. En la página, en la mismo, página, ¿no? josefinapretende.com.ar están. O sea, mil formas de comunicarse con nosotros. Nos dicen que quieren ir, los ponemos en una lista y entran gratis. Ah, mirá, pueden ver a todas las bandas y se pueden quedar a bailar en el boliche, que está buenísimo. Dársela bien en la pera, lindo. Exactamente. Qué ocupado, boludo. Un combo completo, y encima gratis, boludo, como hablábamos recién, ¿no? Que no tienen que gastar tanto, viste, que ahora, o sea, vas a un boliche y te la recontraponen. Te la pegan, sí, te la pegan. Te ves tres bandas, encima después te puedes quedar de fiesta. No es un lugar que yo, por lo que yo tenga entendido, es caro la birra y demás, o sea. Bien, lindo, una linda oferta, digamos. Es una muy linda oferta, la verdad que sí. Ves tres bandas y en un lugar agradable también, así que está muy bueno. Igual remarcaste también que en Capital. ¿Tienen otra fecha fuera de Capital? Porque convengamos que esto es internet, llega al mundo. Nosotros tocamos ahora en Ámsterdam. No, mentira. Estamos en la zona roja, ¿viste? ¿Dónde? Nos encantaría ir a tocar por afuera, lo pensamos muchas veces así por fuera de Argentina, lo que pasa que es difícil el tema de la logística y costear, claro, todo eso es complicado, pero tocamos mucho, de hecho, ¿no son millonarios, boludo, ustedes? ¿Sabes que no? No. ¿Sabes que no? Pero no. Estamos a punto, pero ahí, ya estamos. 999.000, bueno. No, tocamos en Capital poco, de hecho. Tocamos, ajá, cada tres meses, así, porque en realidad tocamos mucho más por el interior y por ciudades tipo Chivilcoy, La Plata, San Vicente, General Rodríguez. Ahora, de hecho, el 10 de septiembre, si no me equivoco, tocamos en San Vicente, en Schuller. Mirá. Se le ha hecho fácil salir, digamos, de lo que es el espectro de Capital y por urbano. Sí, además la sensación de los shows es diferente, la gente es más perceptiva, ¿viste? Cosa que como más predispuestos por ahí, ¿no? Sí, no, es distinto. No digo que es mejor y peor, pero es distinto. Y bueno, tenemos cuando te bajas del escenario te hablan, ¿viste? Se te acercan. Sí, la verdad que ya se nos tornó como una droga, porque cada vez que vamos a diferentes estas ciudades que te menciono, es como que tenemos un recibimiento muy bueno de la gente, hay gente que ya nos va a ver, entonces está buenísimo. Aparte te recontra Seba, ¿no? Bueno, yo creo que viajar a hacer música es como un combo hermoso, ¿no? No, está buenísimo. Estamos cada vez queriendo tocar en más lugares, ahora estamos viendo también Luján, cada vez nos estamos como expandiendo más por ciudades del interior, que incluso hay muy buenas bandas también y hay muy buenas movidas. Desde acá nosotros siempre decimos, ¿no?, que le den bola al interior, ¿no? Sobre todo a las bandas le decimos, porque hay un mercado muy bueno. A ver, obviamente que probablemente tengas que poner algo de tu bolsillo para viajar y demás, pero te llevas, o sea, primero que nada cosechás, y segundo que hay movidas para hacer, entonces yo creo que es cuestión de buscar, básicamente. Así que la verdad, lo felicito porque es una muy buena movida. Buenísimo y bueno, por suerte logramos eso de que se generó, en cada lugar que vamos se generó como una movidita de alguna manera que también a nosotros nos permite costear todo lo que son los viajes, porque ir y volver a cualquier lado... todo es plata, ¿no? Estás parado arriba mínimo de 1000 mangos, mínimo para... solamente para moverte, entonces por suerte la movida te permite también cubrir esos gastos y bueno, nada, sale bien, está bueno. Hay que generarla, hay que moverla. Hay que generarla. Totalmente. Lo bueno es que se puede. Bueno, chicos, como la última pregunta que le decimos a todas las bandas, el programa se llama Pasar la Onda, lo que les pedimos siempre a todas las bandas es que le pasen la onda a otra banda, ya sea por gusto musical, ya sea porque son amigos y más, seguramente tienen un montón. Okay. Pero es la idea, aunque sea para que, no sé, a la gente que está escuchando en este momento le suene el nombre de alguna banda amiga y de esa manera contribuimos a pasar la onda. ¿A quiénes le pasarían la onda? ¿A quién le pasarían la onda? Hoy ustedes en la presentación de Josefina Pretende, en nuestro capítulo 274, puede ser más de una, no necesariamente tiene que ser una y estar los tres de acuerdo. Yo mientras tanto sigo hablando, así siguen pensando, esa es la idea, ¿no? Pero vamos, muchachos, ¿no? De que lo diga Pablo, dale. Ahí está, Pablo, dale. El otro día tocamos con nos conocimos en Kirie, ajá, con la nave de Onirio. La nave nos de gustó mucho esa banda, así que escúchala. ¿Por qué lado más o menos podemos decirle que van? ¿Con qué se puede encontrar la gente con la nave de Onirio? Buenos músicos, principalmente, buenas canciones y a mí, por lo menos, el vivo de la banda me encantó. Bien. Después que la gente lo descubra y. Y que tenga su propia opinión, ¿no? Sí. Vos hacés la pasada de onda, ¿no? Vos le tirás el centro. Sí, sí, sí, sí. ¿Alguna otra banda más que les haya quedado ahí en el tintero? Sí. Estoy pensando. Sí, a mí también la última banda, La Nave de Oniro, nos gustó mucho. Así del interior, que hayan sido teloneros de alguna banda o que hayan tocado con alguna banda. Que diga esta, ¡oh! Estoy pensando. Bueno, Parte de Planeta ya es un. Ya no le voy a decir Parte de Planeta porque ya conocía. Aparte estuvieron también acá los chicos. Sí. Ay, no, se me fueron de la cabeza ahora. Estoy pensando. Bueno, tarea para la casa, ¿no? Dale. Te la dejamos ahí. No, porque las que se me ocurren son bandas que ya conocen. A ver, por ejemplo. Y Milhojas, qué sé yo. ¿Cuál? Milhojas. No la, yo por lo menos no la conozco. Ah, ahí está, Milhojas. Bueno, Milhojas, ahí tenés. Alguna más, porque ibas a decir alguna más. Y a ver, tirá una voz, Marce, no sé. Vamos, Marce. Vamos. Tú tienes el poder, Marce. ¿Cómo se llama la presión, banda? La banda de Patricio, la nueva. Ah, Príamo. Príamo. Príamo, bueno. Una banda nueva. Ajá. Escúchenla, está muy buena. Bueno, Príamo, entonces la de Onirio y dijimos Milhojas. Milhojas. Ahí va, bueno, entonces completita la pasadonda. Logramos que los tres nos dijeran una. Así que, buenísimo. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes. Gracias a ustedes, un placer y ojalá podamos volver cuando tengamos disco nuevo para tocar algunas canciones nuevas. Dale, serán bienvenidos cuando tengan el disco nuevo, estaremos parlando y bueno, obviamente siempre que tienen alguna fecha, nosotros hacemos una agenda, así que estarán con nosotros también. Muchísimas gracias, chicos. Vamos a escuchar un temita más, vamos a escuchar Contradicción ahora en estudio. Entonces, Josefina Pretende ha pasado la onda y muy agradecidos les estamos, chicos. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Vuelves como un huracán. Que caprichosamente embiste sin perdón. Sin ánimos de comenzar otra pelea sin hablar. Quiero desmentir rumores sin temor. Y sin pensar caí en la tentación. Estos silencios me hacen mal. Mi alma es un baúl de cosas de tu amor. El mundo ya no dejará de acelerarse sin parar. Y mientras más te quise, diste más dolor. Y sin pensar suerte me ha dejado solo. Creo que la vida me ha golpeado un poco y no entiendo. Estoy perdiendo. La patrona promete despidos masivos. El sindicato aprieta si no estás vendido. Y el fuego está encendido. Y así me encontré en medio de esta tempestad. Y así tuve que resistir. Por sobrevivir. Siento que el destino viene a contramano. Siento que mi cuerpo está paralizado. No puedo estar parado. El trabajo dignifica y te alimenta. La dignidad se pierde con el gas pimienta que quiebra la resistencia. Y así me encontré en medio de esta tempestad. Y así tuve que resistir. Estoy para entonces con el capítulo 274. En un ratito estaremos comunicándonos con el cabra cantante de las manos de Filippi, pero antes de todo eso vamos a estar hablando de novedades del mundillo del rock. Estamos escuchando a Korn haciendo Insane. Esto es lo nuevo de Korn, a poco menos de 2 meses para que salga finalmente The Serenity of Suffering, que es el trabajo número 12 ya de los muchachos de Korn. Una bocha. Bastante, ¿no? Y la bocha, ¿sabés cuál es principalmente? Es Jonathan. Corta. Jonathan. Ese tipo lo que se banca. Sí. Yo cuando lo fui a ver a Luna, estaba en un costado, en el costado izquierdo, más precisamente. No tan cerca de la valla, tampoco tan lejos. Y lo que se veía es, el chabón tiene problemas de asma, ¿viste? De respiración. Ajá. El tipo hacía, no sé, 3-4 temas al palo, pero al palo mal. Y tenía que ir atrás y darse con oxígeno, porque no le daba. Pero mirá, igual salía y volvía al palo mal. O sea, el aguante que tenés que tener, no la crees. No era oxígeno. Tenés que tener entonces bastante. No era oxígeno, porque yo lo veía por eso. Yo estaba en un costado donde veías hacia donde él se iba y estaba con el tanque de oxígeno dándose oxígeno. Mirá vos, qué loco, ¿no? Qué sacrificio. Igual me parece... Sí. Todo sea por el rock. Claro, o sea, sos el cantante de Korn. O sea, tenés que dar un buen show. Bueno, sí, obvio, obvio. Bueno, pero teniendo como, o sea, teniendo a otros cantantes de referencia que les chupa un huevo, o incluso Charlie en su momento, que ha llegado 3 horas tarde a un concierto y salía puteando y chupaba un huevo. Qué garrón, ¿no? O sea, este tipo estaba dejando ahí la voz. Sí, estaba dejando el alma, ¿no? Pero bueno, me parece que, nada, es rescatable como vos decís, pero tampoco me parece que, es nada, yo creo que haría lo mismo. O sea, sí, estando bueno. En su lugar me parece. No estoy, pero me imagino que. Pero tocas, yo siempre lo pongo, no sé, en perspectiva en que viene en Argentina. ¿Cómo? O sea, lo pongo en perspectiva en que viene en Argentina. Es como que Argentina no es un mercado que, wow, nos vamos a llevar una fortuna de plata. Es como, bueno, estos pibes hacerles algo y. ¿Qué? Pero es que no deberían pensarlo así, ¿no? Lo que vos decís es la realidad, que probablemente muchas bandas lo piensen así. Decimos, hacemos. Bueno, como los Rolling Stones, ¿no? Que acá siempre traen el show B. Claro. Bueno, la realidad, vamos a ser sinceros, ¿no? El último show de los Stones. No tenía nada, pero nada, nada de escenografía. ¿Vos fuiste? Sí, estuve en el último de los Stones. Sí. ¿Te gustó? Me encantó, estuvo buenísimo. Obviamente, un show B de los Stones para mí es buenísimo. Claro. Pero es un show B, no deja de ser un show B. Casi que ni tenía el escenario, tocaban ahí en el piso. Era muy precario el escenario, muy precario. Si vos me decís, bueno, no sé cómo fue, sí, que cuando grabaron el DVD en River, claro. Que sacaron el dragón. Los cuernitos. Claro, bueno, ahí había una producción, pero claro. El show de los Stones, este último, es un claro show B. Pero enchufamos igual, y salimos, básicamente. Estaba ahí Mick Jagger, cantaba y se rascaba. Claro, más o menos. Bueno, en la semana pasada estuvo justamente Diego Perry en Radio Papa Francisco, obviamente, la redonda. Ya sabes, ¿no? Yo no sabía. Hay una radio en la cual yo trabajo. Que se llama Papa Francisco. ¿Pero hablan del Vaticano? ¿Qué pasa? No, tiene nombre y se habla un poco, pero tampoco es una cuestión así, pero... Lucran con el nombre, digamos. ¿Es una radio religiosa? No, tiene el nombre porque está justamente apadrinada por el Papa Posta. ¿Tenés que tomar la comunión para entrar ahí? Yo tomé la comunión, pero no me lo pidieron. No tomé la confirmación, así que si se enteran por ahí me pegan un bolón en el orto. No lo sé. La cuestión es que estuvo Diego Perry en uno de los programas trayendo bandas. Y él decía que, bueno, Diego Perry es un chabón que hace prensa, que ha escrito varios libros sobre los Rolling Stones y demás. Decía que probablemente vuelvan los Stones. Mira. Decía como, es palabra autorizada, por eso lo estoy diciendo, ¿no? Pasa que están grabando un nuevo disco los Stones. Entonces, puede ser. ¿Traerán el A, traerán el B? Eso no lo sabemos. Seguro, ¿no? ¿Cuánto, claramente. Probablemente. ¿Cuánto habrá de nuevo en ese disco, no? Porque las canciones que deben tener archivadas es como para decir, tienen 10 años más de... 10 discos más ahí archivados. Bueno, a ver qué sacamos hoy del cofre de los recuerdos. Yo creo que están laburando en serio. Se notó en muchos momentos en el show de los Stones, se notaron muchos momentos en que la banda estaba tocando, digamos, estaban llameando, para decirlo de alguna manera. En los cuales mucho vuelo, y yo creo que hasta se están divirtiendo haciéndolo. Así que para mí va a salir algo copado de los otros, porque es un álbum de blues también. Claro. Hablando de, bueno, álbumes que salen, estábamos hablando del de Korn, ¿no? Que va a tener 11 tracks y va a estar saliendo el 21 de octubre. Va a estar saliendo ya este nuevo disco, el 12º disco de los Korn. Interesante, bueno, bien, yo siempre festejo este tipo de noticias, que bandas grandes sigan sacando nuevo material. Sí, igual, como te decía antes, fuera de aire. A vos te encantó, ¿no? No, sí, Rotting in Vain es una pija. Insane es una pija un poco más chiquita. Rotting in Vain es lo que va a ser el track número 2 de este nuevo disco. Claro, es el primer corte que sacaron, con video, que es una pija más grande que la canción. Bueno, bien, ¿alguna frase sin pija ahí en el medio que tengas? Pija. Ahí está, muy bien, Leo. Bueno, cuestión es que Korn sale con nuevo material y lo estamos escuchando. A ver si, ¿qué te parece a vos? Comentanos, a ver, decinos. We'll be right back. soy un pato. Yo creo que esta parte de la canción, que en realidad lo hice solamente al final, habrán estado boludeando entre ellos. Y mira, suena esto, soy. Y quedó y la gente salta como un pelotudo en esta parte. Igual yo he saltado, lo reconozco. He sido uno de los pelotudos. Igual ella puede cantar literalmente. Soy pato. Seguramente. Cuacuá tenés que hacer. Claro, ahí tiene que hacer cuacuá. Tremendo. Chicos, hagan stand-up que se hacen ricos. Sí, no, yo ya los veo que están para el stand-up. ¿Eh? Sí, pero sí, yo sí, ya soy rico. Un día me podés probar y vas a... Me voy a preguntar. Bueno, no me atrevo. Tiene gusto sucio. Bueno, Nacho ya ha probado. Estamos escuchando a Las Pelotas haciendo Escondido Bajo el Brazo. Y la noticia tiene que ver con que el Cosquín Rock va a desembarcar en lo que es México. Primer festival argentino que se hace en otro país, en este caso México, con el cual hay mucha relación en cuanto a lo que es musical. Muchísima relación con México, muchísimas bandas. Dicho sea de paso, ahora los amigos de Parapipau van a estar tocando ya en México también. Hay muchas bandas, hay un gran mercado. Bueno, los Auténticos Decadentes, por ejemplo, en México son dioses. La Mancha de Rolando. Ah, no, esos no. Se iban a ir para allá. Que no sé, me parece que se quedaron por acá. Los Enanitos Verdes también. Los Enanitos Verdes, el símbolo. Vilma Palma. Eso la vienen los mexicanos. O sea, claro. Nos sacan de encima toda la banda de mierda. O vienen a los mariachis o a los decadentes, bueno. Claro. Buenísimo. Los decadentes, obviamente, ¿no? Pero, nada, me parece que ahí... Me parece una buena noticia esto, realmente. Sí, se llevaron a Mónica Gallos también, así que... Ah, sí, mirá. Bueno, ha comido bastante Mónica Gallo gracias a los mexicanos sí, durante me parece, varios años, te digo. Y otros tantos. Sí, bastantes. Sí, sí, bastantes han comido. Como Nacho. Sí, tengo veces para todos lados. Bueno, la cuestión es que estamos escuchando Las Pelotas porque junto con los Cafres son las dos bandas argentinas que van a estar participando en este Cosquín Rock versión México que se va a estar haciendo en la ciudad de Guadalajara el próximo 18 de febrero. Lo cual me lleva a pensar que va a ser bastante cerquita al de acá, el de Cosquín Córdoba. Sí, no sé cuál es la fecha de... ¿Cómo se llama? Iba a decir Pascua. La fecha del... ¿Cómo se llama? De Carnaval. Ah, Carnaval. No, no sé si coincide, pero está muy cercana. Quizás habrá un intercambio de músicos ahora. Que venga bandas de acá que van para allá y bandas de allá que vienen a tocar acá. Ojalá que no. Ojalá que nos decís por acá. No, pero tenés. Bueno, pero pará, si viene Molotov está todo bien. Bueno, Molotov sí, pero ¿y qué más? Plastilina Mosh. El Tri. El Tri. Bueno. ¿El Tri sí tocando? Calculo que sí. Tenés Maná, por ejemplo. Ah, no. Maná bueno, no, pero ¿no? Ese ya el batero ya lo tenemos, están de la Tierra. Claro, bueno, pero de la Tierra sigue existiendo todavía. Ahora no, sacan sí, un disco solo. Ah, sacan nuevo disco ahora, mirá vos. ¿Sí? No me había enterado yo de eso. Bueno, esto fue una colaboración, obviamente, entre el embajador argentino, que está allá en México junto con José Palazzo y el alcalde, ¿no? De lo que es Guadalajara. Van a estar tocando 20 bandas y recién nada, se sabe nada más que el 30% de esta grilla. Un Lollapalooza cualquiera, ¿no? Pero, sí, mal. Estaba pensando eso, o sea, y el día que sacan las entradas a la venta recién ahí te revelan el resto de la grilla. Claro, bueno, está bien. Pero si no vienen a hacer acá, ¿por qué no podemos hacer nosotros los asientos ya? No, tenés razón. Por lo menos acá avisan, sacan las entradas a la venta el mismo día que te confirma la grilla. Claro. Te salen a la venta las entradas antes, dicen lo que toca. Claro, porque en Lollapalooza ya salieron entradas a la venta y no hay ni una puta pista de lo que va a haber. Por ya ejemplo. Salieron dos tandas de ventas anticipadas. No una. ¿Qué alimento, no? Para todos los que hacen reventa. Y encima son, ¿no?, como el Isenberg Rock and Chop, que después te van cambiando la grilla como se les canta, ¿viste? Capaz te cambian el día, el lugar. Hermoso, hermoso. Pero bueno, a partir del 3 de octubre van a estar las entradas a la venta. Y bueno, como decía acá Nachito, van a estar anunciando el resto de la grilla. De México por ahora están Caifanes, Panteón Rococó, Cuca Machingón y Golden Ganga. No conozco a ninguna de todas estas bandas. Me suena nada más Caifanes. Es la única que me suena. Caifanes me suena que tiene una par de temas así onda divertidos, ¿no? Onda Auténticos Decadentes. Por ese lado vienen, si no me equivoco. Y meten, es una sola fecha esto al final en sí. Solamente un día. Pero bueno, es un comienzo, ¿no? Me parece una buena noticia realmente. Es la primera vez que un festival argentino pasa fronteras. Pase bien. Palazzo justamente le está juntando en pala a ese muchacho. Pero bueno, está bien. Arrancó con una buena idea. Acá la viene haciendo bien. Siempre lo decimos, ¿no? El Cosquín Rock es el festival, por lo menos, de los que han quedado, de los argentinos, que se viene haciendo ya... Bueno, este año cumplieron 20 años. Logró meter a la sobrina en Pasa la Onda. ¿Lograron qué? Logró meter a la sobrina en Pasa la Onda. Claro, vos tenés algún parentesco. Yo no lo conozco. Conseguinos, por favor, para el cosquín. No, mentira. Bueno, no estaría mal, si podés. Chicos, no lo conozco. No, Pato, no nos bajes así, por Dios. Bueno, está bien. Cuestión es que hay un, va a haber un nuevo Cosquín Rock allá en México. Desde acá yo lo celebro, me parece una muy buena idea. Y una de las bandas que va a estar tocando es justamente Las Pelotas, que es la única banda que ha estado en las 15 ediciones que se han hecho en nuestro país. Porque están cerca de Cosquín, ¿no? Más o menos están en Córdoba, claro, pero claro, casi locales. Marcos, viste, al toque. Es como hacer un festival de cuarteto que no esté la Mona Jiménez, digamos, ¿no? Como que tiene que estar seguro eso. Claro, y si es en Córdoba más todavía, ¿no? Bueno, cuestión que Las Pelotas también viaja para México. Continuamos contándote bizarreadas que pasan en el mundillo del rock. Esta creo que es una de las más importantes, por lo menos que tenemos para el día de hoy. Resulta que, bueno, como todos sabrán, en Estados Unidos están muy cerca ya las elecciones presidenciales y evidentemente ninguno de los dos candidatos llegan a satisfacer a la mayoría de la población y tienen un alto grado de desaprobación. En cuanto a Donald Trump es muy, muy entendible. En cuanto a Hillary Clinton también, ¿no? O sea, recordemos que de dónde viene, ¿no? Le van a encontrar algún becario después. Claro. Yo creo que medio son gordito, seguramente. Dos mal cogidos, por eso no satisfacen. Y bueno, justamente alguien que dijo, bueno, ya que nadie quiere a estos dos muchachos, que muchacho y muchacha en realidad, ¿no? Que están para presidente, bueno, voy yo como presidente. ¿Quién fue esa persona? Alice Cooper. Sí. Un crack. Alicia. Un crack. Yo lo banco a muerte. Dijo, bueno, claro, el eslogan de él es A Troubled Man for Troubled Times, es decir, un hombre perturbado para tiempos turbulentos. Yo creo que te digo, más conociendo lo bizarro que son los Yankees, yo creo que si va a ir una boleta, va a pelear, ¿eh? Ojalá, sí, gane, ojalá gane, ojalá gane. ¿Te imaginas? Sí, eso sí sería bonito. Eso sí sería un quilombo, boludo. Después de Schwarzenegger, gobernador de California, y tantas cosas. Por ahí está, por ahí la regla, ¿viste? Empieza a ser. Mal, es que te imaginás, boludo, en serio, posta. Si gana y encima de todo la regla. Hace una. Mete reelección. ¡Crata! Buenísimo. Bueno, uno de los. De las cosas que propone Alice Cooper es que, por ejemplo, se haga la estatua de Lemmy Kilmister, el ex líder de Motorhead, en el Mount Rushmore, que es donde están las el homenaje, digamos, a las, sí, cabezas de los presidentes, talladas dentro del Monte Rushmore, justamente con los ex presidentes de Estados Unidos. Y bueno, él propone que lo metan a Lemmy ahí también. No, es una buena propuesta. Se lo ganó Lemmy, la verdad que yo creo que está bien. Me parece una buena. También otra que tira es que Groucho Marx esté en el billete de $50, por ejemplo. Esa me gusta. Si acá tenemos leopardos en billete de 500, ¿por qué no? Este muchacho, no sé ni quién es Groucho Marx. Groucho Marx es un bigotito finito. Sí, un comediante. Es un comediante. Ah, mira vos. Esa me gusta porque también es como contradecir un poco el pensamiento estadounidense dentro de un mismo billete. Esto habla de lo mal que está Estados Unidos, ¿no? Realmente. Igual se les toma para la chacota. No entiendo. Igual. No, es algo que no entiendo. Igual a la gente de Estados Unidos no la puedo ya entender. ¿Cómo se lo toman tan a la ligera esto, no? Porque algunos ni van a votar, ¿viste? Les chupa huevo. Y acá pasa lo mismo. Para acá también. Sí, acá también, es verdad. Pero me parece que. Es más, ¿esos yankees vale más? Acá es peor. Me parece que acá por lo menos nos lo tomamos en serio. Después sabemos que nos culean igual, ¿no? De hecho, nos peleamos entre nosotros, claro. Todo, pero allá no pasa nada. No, pero acá es peor. Van a votar y encima votan a Macri, boludo. O sea, yo prefiero que no vaya. Sí, bueno, en este caso creo que yo también prefiero. Pero me parece que por lo menos ahí está planteada la discusión política acá en Argentina. Sí, eso sí, está como más instalada. Hay un interés en la gente. Te obliga, básicamente el voto obligatorio, sí, desde mi punto de vista, te obliga a conocer qué carajo estás votando. Aunque bueno, está gente como Karina Olga que cae y no tiene idea de qué se raro, pero bueno. ¡Ay, ábranme! Lo que tienen los yanquis... Quería que abran, básicamente. Sí, perdón. Lo que tienen los yanquis es como que el que roba más el partido completo. Entonces, que ganan o todos los republicanos o todos los demócratas. Claro. Acá es o gana Macri o gana Cristina. Es sí. Como que es muy puntual el claro. Ganador. Acá además, después se terminan roba, pasando digamos, después, entre ¿no? Ellos, ¿no? Es como que... Yo creo que por ahí la tienen más clara que nosotros y saben que les van a culear igual, entonces le chupa un huevo. ¿Sí? Después se dan cuenta, no sé, cuando pasa un 9-11 o cuando pasa algún atentado. Y dicen, no, mandemos tropas, mandemos gente, oh sí, somos patriotas. Pero roban para el pueblo después. Todo ese petróleo va para el pueblo yanqui, ¿no? Sí, le sale más barato el costo de vida a ellos, ¿no? Tal vez. Bueno, cosas que pasan, ¿no? No porque terminamos hablando de política. Pero bueno, de la política también está, ¿no? Esto era una noticia política bastante bizarra. Pero yo te digo, la verdad, si Alice Cooper se postulara para gobernar aquí en nuestro país, yo lo votaría. Yo también. De yo también. Una, de cabeza. Bueno, Chito. Piti a provincia de Buenos Aires. Piti, oh. Gobernador. Alice al poder, Piti a la provincia. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula para las próximas elecciones. De una. Y la contra, Chano en capital. Ahí está la contrachona en capital. Te imaginaba. Yo creo que gana por mayoría Alice, ¿eh? Gana por mayoría absoluta, te diría. Esta voz seguramente la habrán ubicado, ¿no? Es Emily, la cantante de Evanescence, que empezó su carrera solista, ¿no? Por ahí, después volvió con Evanescence. Y ahora, la señorita, o señora, ya calculo de ser señora, ¿no? Porque. Ni idea. Sí, probablemente. Puede ser casada, tal vez, ¿no? Pero bueno, también, puede ser. Sí, bueno. Sí, aunque sí, seguramente sigue estando buena, sí. Sí, seguramente. Emily, entonces, va a estar sacando un disco para niños. Oh, no. Ajá, qué tierna. Esta es la que está viviendo con Argentina, ¿no? No, Domingo. Esa es Tarja Turunen. Que tiene el marido claro. Argentino. Que toca con Áspera habitualmente. Claro, cantante de Nightwish. Nightwish. Ex cantante de Nightwish también. Bueno, en este caso le pintó la madre melosa. Y sacó, por ejemplo, este tema que estamos escuchando que se llama Dream Too Much. Que es parte del EP Recover. Volume. No, es parte del disco que va a sacar para niños que se va a llamar Dream Too Much. Recover es se me confundieron las informaciones. Un disco de cover. Exactamente, pero bueno, ahí está. El 30 de septiembre va a estar sacando estas canciones inspiradas en su hijo. Y la grabación justamente de este nuevo material también contó con la presencia del padre de ella, su tío. Y sus hermanos, o sea, metió todo. Claro, metió todo. Vamos a robar todo juntos. Y justo dijo. Que hablamos de los gobiernos de acá, es como los gobiernos de acá. Dijo, bueno, yo te meto a vos. Ayúdenme a hacer dormir al nene, a ver, ayúdenme. Y ahí salió, ¿no? Dijo, ¿y si choreamos con esto? Claro, hicieron todo junto y dijeron, ya está, grabemos. Listo. ¡Golazo! Y bueno, así después lo cantamos de nuevo al nene. Y de paso lo vendemos, dijeron. Después cuando cante el nene hacemos el volumen 2. Claro. Ahí está, no, es buenísimo. Es muy buena. Y además, o sea, lo fácil que es, ¿no? Porque claramente, o sea, si no fuera Amy Lee, ex cantante de Evanescence, ¿quién te juna? Sería la de Sapo Pepe de acá, o sea. Claro, bueno, pero Sapo Pepe, la mina de Sapo Pepe es personalidad distinguida de la ciudad ahora. Bueno, sí, está pero buenísimo. No son tantos otros. Adriana. Sí, la nombraron personaje destacado de la cultura. Y Sapo Pepe aparecía no por los barrios de Palermo antes, en el barrio de Belgrano, cuando se inundaba. De ahí salió Sapo Pepe. Por eso de persona distinguida. Ay, sí, no, es para reírse realmente. Esto de Emily también es un poco raro. Por lo menos mínimamente es raro, ¿no? Sí, sí, a mí me suena raro. Más allá de que Evanescence nunca fue una banda que me gustó mucho, era muy predecible. Tenía eso meloso, ¿no? También sí, esa parte media. La voz igual de esta mina, increíble. Canta bien, canta bien, pero... Canta muy bien. Todo muy predecible en realidad, Evanescence. Era como esa música, viste, armada, como si te pusieran, bueno, toca vos esto, canta vos esto, y es todo bien armado para que pegue, bueno, así. Y lo lograron. Y lo lograron, ¿no? Claro. Lo lograron, y bueno, lo lograron tanto que la mina ahora saca un disco para nenes. Disco para chicos. Qué mundo generoso. Bueno, pero si tenés un niño y te gusta la voz de Emily, vale, se lo podés comprar. ¿Por qué no? Why not? O descargar también. O descargar, ¿no? Vamos a ser sinceros. Bueno, vamos a pasar a otra noticia. Estamos escuchando ya por debajo al señor Sting. Tipo controversial, ¿no? Pero realmente me pareció muy, muy interesante la noticia. Resulta que se juntó Sting con el psicólogo cognitivo Daniel Levitin, quien junto a otro colega, en este caso llamado Scott Grafton, analizaron por medio de imágenes RM cómo el músico va analizando y organizando la música en su cerebro. Es decir, se pusieron a analizar cómo el chabón va armando la música. O sea, qué es lo que el cerebro le va generando, lo que va escuchando, y de qué manera él lo va, digamos, distribuyendo, ¿no? Para, claro, o armando las conexiones, digamos. Exactamente. Me parece muy interesante. Muy interesante. Eso, ¿no? Es la noticia más interesante del día. Pato, aprueba esta noticia, le ponemos el sello. Para la noticia. Aprobó, sí. ¿Por qué te parece interesante, Pato? Pues está bueno, más allá puede ser él, puede ser cualquier otro músico, pero está bueno ver qué va pasando a nivel químico en el cerebro. Sí, es algo que no se sabe, ¿no? No hay muchos estudios, por lo menos que yo sepa, ¿no? De por qué funciona. ¿Por qué cierta gente sí funciona de una determinada manera y por qué cierta gente no? Claro. Hay una explicación, evidentemente. Claro, la gracia también es ver también la diferencia, porque estos tipos habrán analizado cerebros normales, digamos, o de mortales, o no músicos, y después la comparativa con el chabón este. Claro. Estaría bueno hacer un estudio así, pero que sea con toda la evolución de una persona, ¿no? De cómo va creciendo esa parte, que es la parte que está usando, digamos, en este caso, la parte de la música, ¿no? Cómo se va desarrollando, decís vos. Claro, porque ya ver el resultado final es como muy fácil compararlo con el de una persona que no tiene desarrollado ese lado. Bueno, claro, pero por ahí viéndolo con una persona que no lo tiene desarrollado, puedes entender por qué esta persona sí lo tiene desarrollado y por qué la otra no. Claro, qué aptitudes tiene. Claro, yo creo que una persona... O qué puedes hacer para fomentarlo, tal vez. Con el tiempo de la práctica, el estudio y tantas veces de hacer lo mismo, va mejorando una parte del cerebro, que es lo que hace justamente, y lo demás como que va perdiendo potencia, digamos. En el caso de Sting, como que siempre hizo música, y es, me parece evidente, como que va a crecer el lado de que maneja la parte de la música y el control de su cuerpo con respecto a eso. Quizás si te fijas cómo juega la pelota, vas a ver que el cerebro o esa parte es como mucho más inferior, digamos, que la de un jugador de fútbol, por más que sea un jugador mediocre, digamos. Claro. No, totalmente. Digo. Pero me parece es que se lo hayan planteado como idea, mínimamente, ya me parece interesante, ¿no? Después, ¿quién sabe qué se puede llegar a hacer con esto, ¿no? A ver qué se puede, justamente, por ahí, a través de los estudios que han hecho, inventar o qué se puede fomentar. La verdad que me parece que es una materia que no se ha tratado mucho. Y bueno, Sting, en este sentido, Sting se prende en todas. Sí, dice aquí que como que lo fue a buscar, leyó un libro del flaco y le dijo, loco, abrime la cabeza. Y... Ah, mierda. No tenía ganas de... Una lobotomía le clavó. Es que siempre tiene ganas, Steam, boludo. Si coge 8 horas seguidas, boludo, tantas ganas vas a tener. Claro. Pero bueno, y eso. Mucha pastilla al lado, ¿no? También. No, él dice que es tantra. Sí, bueno. Pone. Es en realidad el nombre de la nueva pastilla, se llama tantra. Claro, o sea, el nuevo laboratorio. Tantra, laboratorios tantra. Bueno, como decíamos recién, una noticia interesante. Vamos a ver, después la idea es que después de estos escaneos, digamos, de que se desarrolle toda esta tecnología, la idea es después utilizarlo con atletas, y después también sobre el movimiento del cuerpo, y bueno, aplicar la ciencia obviamente a la vida cotidiana, lo cual a mí me parece una noticia más que interesante. De esta manera finalizamos entonces con lo que son las novedades del mundillo del rock. En breve ya tenemos las coberturas hoy tenemos mucho material, gente. Así que sean pacientes, ya va a venir todo. En un ratito estamos charlando también con el Cabra. Así que quédate ahí porque hay para pasar la onda largo y tendido. The metals make of matter, someone say. He's a hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Con la ropa en la mano, sin nada de nada, nada de más. Están buscando por un crimen que no he cometido. Recorrido ciudades, escapando a la ley, vomitando en el vaso lo que deja el fracaso. Y ahora es efímero el estado real. Con corazón nervioso desperté mi sentido de este viaje de vida que vuelvo a empezar. Hoy lo hago por rey, mañana por ley. Acá todos saben que el rock amor es así. Sigo dando vueltas sin salir del paso. Los andenes, dice las manos de Felipe. Estamos escuchando Van por el Oro, del último disco hasta el momento de las manos de Felipe, Marginal y Popular. Creemos que ya estamos en comunicación telefónica con Cabra. ¿Me estás escuchando? Hola, ¿todo bien por ahí? No me está escuchando todavía. En realidad él sí me está escuchando. Todavía nosotros no lo estamos escuchando a él. Te pedimos un poquitín de paciencia, porque ahí ya supuestamente nos tendrías que estar escuchando. Por lo menos nosotros tendríamos que estar escuchando a vos. Hola. Hola, escucho muy bajito, ¿eh? Ahí va, bueno, te pedimos un poquitín de paciencia. De a poquito vamos a ir mejorando el audio. Lo tenemos acá a pleno látigo a nuestro operador técnico. No, mentira. Pero está ahí mejorando de a poquito lo que es el audio. Te habla Cristian Devoto de este lado. ¿Cómo estás, cara? ¿Todo bien? Bien, todo bien, che. ¿Ustedes? Bien, por suerte bien acá ya en nuestro programa 274. La verdad, un placer tenerte con nosotros. Y bueno, nada, hablar un poquitito de este Macri, ¿no? Que se nos viene encima casi. Prácticamente ya lo tenemos encima, nos está pisando de todo. Sí, ya nos está pisando grosso. Y sí, estamos con estos cuatro temas que vamos a lanzar ahora, que vamos a presentar el 8 de septiembre, y muy metidos en el estudio a terminar, a armar cosas nuevas, estamos entusiasmadísimos. Bien, justamente me decías de terminar, va a estar dividido en tres etapas, Macri, que sería mente anticapitalista, ahí se me está escapando, revolucionaria. Internacional. Internacional, ahí va, costó pero salió. Sí, más fácil pensar que es el que no, en el que no gobierna. Claro, ese, está dedicado plenamente, ¿no? Y sí, de decir, lo vamos a presentar, estos cuatro temas nuevos que vamos a agregar al show nuevo de las manos, el 8 de septiembre ahí en Group. Bien, en un show que va a ser gratis, por lo que yo tengo entendido. Claro, sí, no me acuerdo ahora cómo es que se llama. Muestra gratis. Esa, muestra gratis, gracias. Ahí va. Bueno, sí, Cabra, sí. Contanos un poquitito. Bueno, imagino que es una especie de manifiesto. Hacía falta salir a hablar, ¿no? Y mira, teníamos una idea de hacer un disco normal, ¿no? En tres capítulos y bien variado como nos gusta hacer a nosotros. Y de repente se nos vinieron cuatro temas recontra politizados y muy actuales. Así que dijimos, no, vamos a sacarlo porque si... Andás a ver cuánto duran esta gente que estamos nombrando. Bueno, sí, creo que la pregunta nos hacemos todos, ¿no? En algún punto. Yo creo que si hay algo para rescatar de las manos es que siempre tuvieron algo para decir y nunca se han callado. Imaginábamos también que esto venía, ¿no? También creo que calza, ¿no? Con ya una gira larga de Marginal y Popular, un disco que tuvo buenas repercusiones también. Sí, no, la verdad que ya le sacamos todo el jugo que le pudimos sacar a Marginal Popular y de hecho a la gente le encantó y a nosotros también nos gustó mucho haber hecho ese disco porque también trajo muchos temas nuevos a la lista y bueno, y ahora seguimos con esa onda, estamos en la misma situación, contentos de poder meter cuatro temas nuevos otra vez y ya dentro de poco los próximos cuatro, así que me parece que nos va a gustar esta modalidad de sacar temas, va a sacar un disco en tres capítulos. Y decime, ¿la idea es que una vez que estén los tres capítulos sacar el disco físico o van a ir sacando discos físicos? Porque por lo que tengo entendido, estos primeros temas se van a poder descargar directamente. Claro, son para descarga, no vamos a fabricar el disco todavía, tampoco en el segundo capítulo. Pero sí lo vamos a hacer en el tercero, que se va a dar justo el año que viene, que vamos a cumplir 25 años. Y lo queremos sacar con un libro de fotos, con algo especial para los 25 años. Bien, ¿y ya están laburando en eso? Estamos laburando muy intensamente en este primer capítulo. Pero la idea está y lo que está, venimos trabajando hace rato, es también una película que está haciendo un amigo nuestro, Matías Barbero. Y no sé si le pegué el apellido, Matías. Pero Matías era amigo de los muchachos de las manos. Por eso creo que ya se raro. Y bueno, él está filmando, tiene ya unos cuantos festivales filmados, el último Cosquín, y con eso también queremos poner como una especie de película. Llegar a los 25 con todo, decime. Claro, salir con ya para los 25 tener el disco terminado, ya con... en total, va a ser un disco largo entonces en sí, porque tendrán 5, el próximo ya tienen sabido cuántos temas van a ser también, ¿o? Sí, son de 4, van a ser 12 temas, sí. 12 temas más el libro, sí. más la película. Más la peli. Sí, una patada en la nuca directamente. Sí. Hermoso. Capaz que nos salve que ya en un año el CD se termine de liquidar y nos salvamos de fabricar el disco. Por ahí dos usa más directamente, quién sabe, sí, ¿no? es una, también debe tener que ver con patear la cosa, a ver cuánto más dura el disco. Y todo tiene que ver con la economía, ¿no? Sí. Hay que pensar en la economía también. Che, que ahora, escúchame, tengo una pregunta. ¿Crees que con Marginal y Popular se les terminó de dar el lugar que venían reclamando hace mucho? No sé, sí, creo que con Marginal y Popular se afianzó bien la banda, fue el primer disco que hicimos con esa banda, con esa agrupación, con Gaspar bien ya insertado en la banda, con Guido el bajista. Fueron todos temas compuestos por la banda actual, digamos, por los músicos. Cosa que los discos anteriores veníamos con temas que traíamos de otra época, de otras formaciones. En eso también a nosotros nos marcó el tema, el disco Marginal y Popular. Y ahora ya este es lo mismo, pero ya más naturalmente lo sentimos. Claro, vuelve a ser Gaspar también el productor del disco, ¿no? Sí, claro, el anterior fue Gaspar con Damián Torrisi. Uh-huh. Y en este disco está laburando Gaspar, y ahí con la ayuda de con Cefo, que es el otro violero a las manos, están los dos violeros dándole duro a la producción. Sí, la verdad que a mí particularmente Marginal y Popular es un disco que todavía hoy tengo en mi celular, porque la verdad que me lo he devorado ese disco y no lo puedo dejar de escuchar. Realmente agregó condimentos que siempre tuvieron eso contestatario y esa fuerza de banda, pero creo que hubo una vuelta de tuerca en este disco que los metió, digamos, de lleno en la actualidad también. Sí, bueno, también empezó a sonar en algunas radios muchos temas de un par de temas de este disco, que nosotros tampoco era muy común que nos suceda. Y sí, el disco y los años también, claro, que insistimos. Y muchos años también en la ruta, pero bueno, la verdad que a mí me parece totalmente valorable que, bueno, que finalmente como te decía antes, para mí es como que con este disco Las Manos hoy por hoy ocupa el lugar que merece hace rato. Por lo menos, esa es mi opinión, ¿no? Y en cuanto a lo que es giras y realidades, creo que también les habrá dado también la oportunidad de viajar mucho más este disco. ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué fueron esas cosas que te encontraste que te llamaron la atención? Y este año arrancamos con todo, se dieron todos los festivales grandes. Bueno, arrancamos con el Cosquín, después estuvimos en México por primera vez. Nunca habíamos podido ir a México y estuvimos en el Vive Latino, después estuvimos en Rock al Parque en Colombia. Fue un año que no esperábamos tener todo esos shows en esos festivales y nos dio mucha fuerza para venir y encarar estos temas nuevos también. Como una especie de retroalimentación, digamos. Sí. ¿Pensaste en algún momento en que Las Manos no iba a seguir? No sé si Las Manos no iba a seguir. Nunca pensé en no tener una banda y tocar los temas, digo. Pero sí, cada vez que conozco, siempre manejé con músicos, con amigos, que teníamos la idea de hacer música, y así como se sumó Gaspar, se suma gente cada vez más copada. Y bueno, un poco es eso. Para como que con el tiempo también aprendimos a manejar el grupo, que sirva como un grupo artístico, de laburo. Ya como que en eso, ahora me costaría más, me parecería más difícil que se acabe la movida de tener una banda y tocar. Claro, por ahí también está como mucho más definido los roles. Recién justamente mencionabas... Sí, como que cada vez sale mejor y cada vez necesita menos esfuerzo. Como que sabes en dónde poner el esfuerzo y no quemar cartuchos al pedo también en cosas que sabes que lo va a hacer otro mejor que vos. Sí, es también encontrar, como vos decís, o sea, la formulita, ¿no? Como que en este momento están en la fórmula, porque también... Recién vos mencionabas el hecho de que cada uno sepa dónde va a funcionar mejor, y creo que te debe ser súper necesario, porque vos sos un tipo que estás metido en un montón de movidas, más allá de lo que es la música en sí. O sea, tenés un activismo político muy importante también. Entonces combinar esas dos cosas creo que también por ahí ahora es por ahí un poco más fácil. Sí, te diría que mi activismo político en este momento no es el más elevado, pero sí la banda tiene, en este momento es el pecho el que lleva adelante más que nada las actividades políticas, pero siempre tratamos de estar ligados a lo que es la política, las movidas gremiales, la presentación de una lista en el SADEM, que eso es algo que vamos a retomar el año que viene. Ajá, mira. Que hay elecciones también. Están con ganas de... Bueno, está bien, me parece bárbaro, porque los músicos, o sea, todos, ¿no? Todos hablamos por ahí, pero está buenísimo tomar cartas en el asunto, ¿no? Si vamos a hablar solamente, ¿viste? Nos quedamos en la pendejada de nada más hablar y me parece que está buenísimo que el hecho de... Bueno, dicho sea de paso, lo último que, por lo menos de lo que yo me enteré que estaban también metidos era en lo de esta chica que había sido... Belén. Exacto, ¿cómo? Sí, en el caso de Belén. De Belén, claro, que estuvieron metidos ahí también, en por lo menos colaborando, ¿no? O sea, es decir, bueno, respaldar con hechos también lo que dicen y lo que sienten como... Sí, nosotros te diría que como no podemos estar en todas las luchas, tratamos de difundir las que nos parecen justas, y en el caso de Belén se armó... Gracias a esos videos que se empezaron a difundir y a tratar de armar, se armó un grupo de mujeres muy combativas, de artistas, que ayer mismo hubo una charla donde participó Anita Tijoux, no sé si la conoces. Sí, de Chile. Claro. Sí, sí, la conozco. Estuvo ella hablando con Vanina Biasi también, una militante de la causa de la mujer. Bueno, como que todo también hace... Lo vemos bien como poner esa popularidad que puede llegar a tener la banda al servicio de lucha justa y reclamos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, que es más o menos lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, es yo creo que es la manera, ¿no? Por ahí uno... Nosotros sí, porque más allá de la música que uno haga, eso lo puede hacer cualquier artista. No hace falta hacer un disco de Jean Macri para, de hecho, todos los artistas que se acercaron, no es que son todos artistas de protesta, ¿no? Ajá. Va más allá de... Sí, es de crear tratar de crear un poco de conciencia, ¿no? Claro, un poco de conciencia en los artistas, que siempre costó definirlos como trabajadores, como que hasta los mismos artistas les cuesta entender que son parte de la clase trabajadora. Y que no son ninguno iluminado que se tienen que pronunciar. Es que es así, o sea, son también trabajadores, siempre la música es una industria también, ¿no? La música, y como industria también hay que reconocer derechos. Bueno, la verdad que sé que vienen peleando hace rato, ¿no? Por los derechos de los músicos y demás, pero bueno, me parece genial que acá cada paso que haga la banda también se refleje también esta lucha y esta concientización que es súper necesaria, ¿no? En algunos puntos y que hace que también se le dé un poquito más de atención. Resulta contra hipócrita, pero sabemos que funciona así. Cuando hay artistas, sí, a la causa se le da un poco más de bola o de digamos de repercusión. Pasó con casos como por ejemplo lo de Ecos, que no sé si sabés que hoy justamente quedó caduca la causa. Fíjate, cuando estuvo el Flaco se mantuvo y después ahora medio como que quedó. Entonces está buenísimo que se mantenga ese compromiso. Y sí, la verdad es que ayuda bastante el rol de los artistas para otras causas, y después depende también para las causas mismas de los artistas. Ahí hay que también luchar y juntarse, organizarse y ir por las herramientas de lucha, son los sindicatos, como cualquier otro gremio, ¿no? Claro, o sea, entender que también es un gremio, ¿no? Que sí, también es tiene sus leyes y sí, que hay que cumplirlas. Te pregunto por una cosita, en toda esta gira, ¿no? que estuvieron haciendo, digamos, con la banda, sobre todo acá en lo que es nuestro país, ¿cómo encontraste la situación en cuanto a los músicos y demás? Porque por ahí, otra vez estaba charlando, tuvimos la suerte de charlar un poco con Ricardo Tapia. Y yo tenía entendido que en el interior del país pasaba mucho que se le pagaba al músico, que se le respetaba un poco más en los derechos, y él me decía que es lo contrario. ¿Vos con qué te encontraste? Y mira, según el calculo que a los artistas del lugar se les hace muy difícil. Bueno, te diría, te podría dar una impresión de lo que fue toda la etapa kirchnerista, donde en todo el país, en donde uno no, pues, si no apoyaba el proyecto, digamos, le costaba mucho trabajar. Claro. Mismo para el Estado. Y ahora no sé si hubo algún tipo de cambio, no creo, por ese sentido. Ya se va a reacomodar eso para el lado de los que apoyan este gobierno. Claro, sí, como que parece que no va a cambiar, digamos. Pero lo que surgió, sí, en todo el país, es que los músicos se empiezan a juntar y a reclamar al Estado lugares. No, primero fue no pagar para tocar, después fue lugares habilitados y seguros para tocar, donde las bandas puedan cobrar. Y no sé si cuánto se habrá logrado, pero creo que el logro mayor es que los músicos entiendan qué es lo que tienen que pedir, más allá de lo que se consiga en uno o en otro lugar. Sí, entender cuáles son sus derechos, ¿no? Que sí. Los tiene, ¿no? Porque es como que por ahí antes estaban por ahí más el pensamiento de, no, bueno, si vos tocás la guitarrita, no estás haciendo sí. nada. O sea, de sacar ese pensamiento también mismo del músico, ¿no? Claro, y también una cosa del músico profesional, como puede ser el caso nuestro, y de bandas más grandes, pero está el derecho que tiene el Estado de brindarle a la juventud acceso a la cultura, cultura pública, y bueno, eso ya es un derecho, ya no es una cuestión laboral. Totalmente. Que también la tienen que pelear los jóvenes. Sí, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Bueno, jóvenes, sí, no, jóvenes y no tanto, ¿no? Yo no me considero tan joven ya, pero sí, seguimos siendo jóvenes. Así que, bueno, Carlos, la verdad es buenísimo esto que me estás contando. Reafirma lo que ya uno sabe de vos, obviamente que uno no es caído del catre y sabe quiénes son las manos y quién sos vos, Carlos, que venís tocando hace mil años y peleándola. Y me gustaría que me adelantes un poquitito, si podés, de con qué nos vamos a encontrar el jueves este que hagan la presentación de Macri. Y mirá, la sorpresa van a ser los cuatro temitas estos, que sí. Uno se llama Plus Adicción, que es el más divertido de los cuatro. Más tirando Sky, digamos. Sí, medio romanticón, no sé el estilo. Nos metemos en cada estilo. Y después hay uno que se llama Si yo fuera el sistema o el sistema. Está La grieta. Sí. Y Qué miedo. Que ese Qué miedo va a ser el que vamos a difundir quizás antes del show, con un video también. Ah, pero ya tiene que ser eso. ¿Quieres que una semanita? Sí, nos queda una semana para empezar a mostrar algo. Bien, o sea que van a empezar sí. a mostrar entonces Qué miedo con video también. Sí, un video animado por Ailén, que es nuestra community manager. ¡Vamos! Ahora convertida en dibujante y videasta. Bueno, bien, está bien. De a poquito empezar a mostrar y después el resto del show va a ser, digamos, un popurrí, podemos decir. Claro, sí. Sí, la vieja lista de las manos, donde cada vez se nos hace más difícil sacar temas más que poner. Claro, y sí, porque aparte ven imagino que también ven la reacción en la gente. Y eso es lo más lindo de los primeros shows, cuando presentaste, a ver las caras nuevas, de gestos nuevos, que a veces decimos, acá no tenemos que haber dicho esto. Todavía pasa que te arrepentí de alguna cosa, decís, uy, acá lo metimos. Y para la segunda edición viene retocada. Claro, ya la segunda van acomodando lo que la primera dijeron, para acá me parece que nos fuimos al carajo, ¿no? Nada, igual, loco, sigan yéndose al carajo, ¿no? Porque hace falta. Sí, la verdad. Te que canto sí. un estribillo. Dale. De ese Qué miedo. Van marchando Macri hacia el ajuste con los ratis. Devaluación. Desocupados son los títeres del mercado. Sí, realidad total, ¿no? Podemos decir. Bueno, nunca les ha pasado de tener muchos pelos en la lengua a ustedes, básicamente. No, ni en la cabeza. Ni en la cabeza, bueno. Ese es tu caso particular. Bueno, Carla, queremos agradecer este contacto y obviamente que lamentablemente no vamos a poder estar en ese show, me quiero matar. Y no, porque estamos al aire. Ah. Esa es la macana, pero igualmente no faltará ocasión de ir a ver las manos. Acá somos la mayoría de los que estamos acá, somos 6 y la mayoría somos de seguir a las manos, así que estaremos. Tenemos sí, ahí. Sí, nos vamos a llenar de show después. Dale, ahora, dale, por no favor. No tengo acá la agenda, pero. Bueno, no importa, pero lo importante es que van a seguir haciendo show. Obviamente sí, van a tener que salir a mostrar Macri a pleno. Sí. Es medio vergonzoso eso, te quiero decir, ¿no? Pues es como... Y está jodido para la remera, sí. Claro. O sea, ¿van ahí... a ser amarillas? No. No sé, pero ¿quién te va a comprar una remera que diga Macri? ¿Vos entendés? Que... Sí, va a estar difícil el merchandising sobre todo, pero bueno, yo le agrandaría las letras, o sea, no el Macri justamente, sino la aclaración de la sigla. Sí, vamos a hacer remeras con los personajes que aparecen en el video. Fue como la salida a eso. Apa, vienen con todo, se están divirtiendo, decir la verdad. Sí, no, abrimos una puerta que se llena de cosas nuevas. Claro, y aparte tenés material para tirar para arriba, o sea, todos los días tenés una diferencia. Aparte dijimos, ¿cómo no lo hicimos desde el primer disco ponerle el nombre del presidente de cada época? Claro. Ya teníamos un Menem, un Kirchner, un Cristina. Claro, y de cada uno van haciendo. Bueno, sí. Bueno, ya es una puerta abierta para el futuro, Nero. Sí. Bueno, Cara, muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, che. La mejor, la verdad que es un placer. Gracias, mucha suerte ahí con el programa. Dale, nos estaremos hablando más adelante también para los próximos digamos, partes de este nuevo disco. Dale, joya, che, un beso grande. Dale, dale, un abrazo grande también para vos y para toda la banda. Hablábamos entonces con el cabra, un genio, hasta nos cantó un pedacito, nos adelantó un pedacito del tema. ¿Qué se puede decir este muchacho y esta banda? Bueno, vayan el jueves que viene, perdón, el jueves 8... ahí a lo que es grupo, no nos escuchen, ese día les damos permiso para que no nos escuchen, loco, está todo bien, después nosotros lo subimos, esto, así que no hay drama, ¿no? Es muestra gratis. Y es más gratis. Es muestra gratis y se supone que termina temprano, así que pueden terminar y empiezan a escuchar después de 10:30, ponerle. Ahí está, puedes hacer las dos cosas a la vez. Hablamos entonces con el cabra, cantante de las manos de Filippi, y van a estar presentando Macri, este nuevo disco, esta nueva primer parte de disco, el día 8, allí en lo que es Grupo. Ya venimos con más Pasa la Onda, quédate porque esto está hermoso. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. ¿Dónde está Luciano? Bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe en Honduras no la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. En un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan. Es el ataque a la juventud. Lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Sí. Hay un sistema de opresión que calcula con las emociones de la gente, manipulan, te estructuran desde la infancia, sembrándote la desconfianza. Sí, sí, y así serviste este sistema de tortura. Esclavizado, marginado en la basura, todos reprimidos, haciendo su deber. No hay sueños, ni ilusiones, ni posibilidad de crecer, no. Vete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver quién se convierte en desaparecido. Conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Todo canunciado, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Oye, oye, sería inaccesible el que alguien te mate. Si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar como un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabra, disparo con palabra, disparo con palabra. cara. Antes de usar balas, disparo con palabras. Pierna, es el plan de la mafia que gobierna, es el ataque a la juventud, lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Es el ataque a la juventud, lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Llegó el momento de lamentada pasada patuleca, le puso la señorita Patricia Palazzo. Lamentada, no. Pasa. No, no, lamentada de lamentar no. Ahí lo caché, tardaré. Mentada. Mentada, viene con mente. Con mentas. Bueno, Pato, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, cuéntenos. Hoy tengo una banda que viene de Morón, se llama Laberinto. Ahí estábamos escuchando uno de sus temas que se llama Aerodinámica. Ay, no me sale. Aerodinámica. Es muy difícil. Estaba complicado, sí. Dicen que se estudia. Aerodinámica. Ellos están tocando desde el 2015. Se autodenominan arquitectos. Bueno, justamente pues se llaman Laberinto. Ajá. La formación es la siguiente: David Soto en guitarras, Eduardo Ríos en la voz, Fernando Ríos en teclados y Héctor Correa en la batería. O sea que hay ausencia de bajista. Ajá. ¿Vieron? Lo disparan. No escuché si tenía bajista. No, va a ser un bajo electrónico. Claro, como que los teclados están ahí supliendo. Ajá. Bueno, luego de varios años de participar en diferentes proyectos, David y Eduardo, o sea, el violero y el cantante, deciden reflotar un viejo proyecto musical que había quedado estancado en los años 90. O sea, ya venían de antes. Se sumaron el tecladista y el baterista. Y bueno, contaron que sus temas sufrieron mutaciones, renovaron temas viejos, generaron temas nuevos, y es como así los encontramos hoy. Les pregunté por el estilo y ellos dicen que no se definen con ningún estilo en particular, sino que siempre están buscando nuevas texturas y ritmos, escapando de las redes del convencionalismo y entendiendo al rock ante todo como un espacio de libertad. ¡Vamos, campeón! ¡Buena! ¡Qué genio! Sí. Dicen que su onda es noventosa, pero no definen muy bien. ¿Y vos tu opinión sobre la banda cuál es? O sea, por lo que pudiste escuchar. Sí, que no es convencional, que está bueno, es algo al menos distinto. Me llama la atención lo del bajo, la ausencia de bajo, pero lo resuelven bastante bien, está bueno. ¿Y cómo llegaste a ellos? Conozco al violero. Ajá. Así, virtualmente lo conozco. Virtualmente. Virtualmente. Es amigo de Facebook. Claro, es literalmente un amigo de Facebook. Y como, bien lo que existe, que se puede. Sí, sí, como ya me había compartido temas, viste, cuando uno saca cosas, hay gente que manda cadena de mensajes y esas cosas, y bueno. Se había copado, digamos. Me llegó y bueno, sí, y se copó. Es decir, bueno, el spam funciona. Claro, ¿eh? Hijo de puta que son, bueno. Bueno, sitios donde los podemos encontrar están en YouTube por ahora. Ajá. Novedades, grabaron un video del tema que después va a sonar, que se llama Debo Sentirlo Así, en el estudio Camarón Brujo, que está bárbaro. Sí. No fui, pero lo vi por también por Face y parece que está... Sí, parece que está muy, muy bien armado. A mí me reinteresó. Camarón Brujo es una marca de ropa, sí, de Mar del Plata, justamente. No sé si el estudio está allá también, o la banda es de allá. No, no creo, no creo. Para mí está por acá porque ellos son de Morón, así que... Claro. A menos que hayan viajado para grabar, ¿no? Pero me no, grabar. No creo, no creo. Lo hubiesen sacado más cerca de verano. Claro. No, no creo. Bueno, actualmente están grabando su primer disco, también como otra novedad. Por fechas que tienen ahora, este sábado, van a estar tocando en Salas Laberinto, justamente en Morón, a partir de las 23 horas. Claramente es de ellos, del lugar. No. Mira, o sea, no. Cayeron por esa puta casualidad. Sí, sí, sí, me dijo que es un lugar mítico de Morón. Mira vos, bueno, más allá de eso, ¿tenemos las preguntas patulescas? Tenemos la pregunta patulesca que le hicimos. ¿Cuál fue? Primero te quiero corregir. Sí, bueno, está bien. No es patulesca, le metes una S que no va. Patuleca. Muy bien, ahí va. Ahí va, ahí va, querido. Ahí va. Bien. Lo tengo a pedo, después sí. Soy yo. No. Solo quería aclararlo. Solo quería aclararlo. Mamá, después el mertiolate me lo dejas ahí arriba de la mesita, por favor. Se la apodo que me puso mi abuelo, hay que decirlo bien, carajo. Ahí va, no, está bien. Bueno, la pregunta que le hicimos al muchacho fue la siguiente: si pudieras ser remisero por 2 horas y pasear por la ciudad de Buenos Aires, ¿a quién de estos personajes elegirías pasear? Opción A, Cristian Castro. Opción B, al Chano de Tambiónica. Opción C, a Juanse de los Ratones Paranoicos. Bien, bueno, y esto no nos contestó. Si fuera remisero, elegiría a llevar al Chano y lo haría pasear por la Villa 31, Ciudad Oculta, y capaz a un piquete de Barrio de Pie o un piquete de la corriente clasista y combativa, y quedarnos ahí atorado en el medio de la manifestación, a ver las caritas que pone el loquito, a ver si lo reconocen algunos. Capaz que le dan vuelta como queso, ¿no? Bueno, ese no, porque después los demás capaz que ya la tienen clara con la calle. Yo comparto plenamente la elección y aparte la justificación, me pareció genial, pero Cristian Castro, te digo, metido en esas situaciones. Es tentador, por lo menos, ¿no? Te trae a la vieja, seguro, boludo. Claro, pero para mí se sube arriba del auto y empieza a aplaudir, se suma la... O te empieza a cantar heavy metal de pronto y decís... ¡Claro! O sea, te da el disco de la Esfinge y vos decís, no, dejá. Y ahí lo terminan de cagar trompadas a él, al chabón, a Cristian Castro también. Bueno, compadre, me encanta esta ocurrencia patuleca. ¿Estamos bien? Muchas gracias. Va, patuleca, va. Patuleca, muy bien. Patulesca, no. No, patulesca, no. Patulesca, carajo, mierda. Ahí tenés, pendejo, hijo de puta. Bueno, Pato, ¿alguna otra cosita más que tengamos que agregar? De tenemos Laberinto? Para escuchar el otro tema que sacaron ahora, que grabaron ahí en el estudio de este Camarón Brujo. Bueno, escuchamos entonces Laberinto haciendo, en este caso, Debo Sentirlo Así. Escaparé de eso. cantada así. Aquí es donde las manchas se arrojan sobre mí. Aquí es donde la furia me hace cantar así. Me copa esta banda, me copa el zombie. Sí, sí, sí, me gusta el sonido que plantean los muchachos y muchachas, ¿no? Porque tenemos voz femenina, por lo menos en este caso, se la escuchó. Arrancamos de esta manera con lo que es agenda del día sábado. El zombie va a estar tocando junto con Carmina Burana en lo que es el Roxy Live. Esto es en Avenida Niceto Vega, 5542, a partir de la medianoche, es decir, segundo turno de lo que es el Roxy para este sábado. Y así arrancamos. Así arrancamos, exactamente. Y ahora nos vamos para el oeste, donde está la gente. ¿Sabes que sabía que ibas a decir eso? No, no sé. Vos decís claro, vos todos los programas decís eso, donde está la gente cuando decís el oeste. ¿Qué? ¿Ahí? ¿Ahí está bien? Ahí está, ahora se me escucha. Hola, Leo. Hola, nos vamos para el oeste, nos vamos para Morón, en Detroit Club. Va a estar tocando Temporada de Tormentas, Incorp Sanctis, que es una banda que venimos nombrando bastante últimamente, sí. Incorp Sanctis, y Ragazzas, que supongo que serán todas mujeres también. Ragazzas no estuvo a punto de venir o vino, no vino en nuestro programa Ragazzas. Venir no vino. Estuvo ahí cerquita, me parece. Bueno, Detroit Club en Morón es en Avenida Rivadavia, 17558, 17558, 17558. O 17558. Esto es Morón. Sábado 27 de agosto a partir de las 21 horas, chiquis. Y todas las formas de decir la numeración, más o menos. Exactamente. No, qué lindo. Nunca lo pongan al dedo a hacer un sorteo de la quiniela o algo así, porque puede durar. Claro, sí. Ya lo sortean de nuevo, más o menos, ¿viste? Es que a mí me ponen a hablar, boludo, y ya está. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, Lo pones a hacer cosas con la boca, Leo, y se si sabrás vos. Estelares va a estar tocando en Museum Live. Cuánto amor. Esto es en Perú 535, a partir de las 20 horas. Estelares en Museum Live, como decía recién. ¿Cómo viene Museum, no? Estaba pensando exactamente en hacer el mismo comentario. Van a estar tocando los Cafres también, ahora dentro de poco, presentando sus temas nuevos que suenan igual a los temas viejos. O menos, te diría. Mucho menos, te diría. ¿Vos decís que estuve la banda escuchando... se repite? No, los CAF ni en pedo. Vos sabés que estuve escuchando, ¿no? Los adelantos que han sacado y es lo mismo que Hombre Siempre y Barrilet. Lo mismo. O sea que más que adelantos son atrasos. Sí, yo diría que... ¡Está bien! Vamos, Leo. Bueno, puedo pasar la fecha de mis grandes, queridísimos amigos de Güey Lunático en el Emergente de Almagro, que queda en Francisco Acuña de Figueroa, 1030, a partir de las 20 horas. Un beso muy grande. ¡Los quiero! ¡Ay, los quiero mucho! Sí, lo que dijeron es que tenías una denominación particular. ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Qué le decías? ¿Cómo se llama? Ah, gay maniático. Gay maniático. Como si no te caiga amistad ahí, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí. De hecho, le mandamos un beso a Pato el lunes, que estuvo Güey Lunático en vivo, claro, en la caja. Empezamos tardísimo, como a las 11, menos 20. Sí, pero moviste mi banda sin querer, así que gracias. ¿Cómo sin querer? Él lo llamó a ellos Plexo, Plexo Solar. Es verdad, lo llamé Plexo Solar. Porque te tenía en la cabeza y dije Plexo Solar, y salió Plexo Solar. Sí, y sonamos. Pero bueno, lo divertido es que le estábamos mandando saludos y ella no estaba escuchando. Entonces, sí, bueno, que estaba escuchando, boludo. Si yo me comenté. No, como me mandaste, mandaste WhatsApp, no los estaba escuchando. Ahora pongo la radio, bah, como a las 11:30, cuando ya el programa terminaba. Pero estuvo bien. Lo escuché tocar en vivo, chabón, dale. O sea, hizo son el mis avante, amigos. Bueno, también estuvieron en el Pasa la Onda Fest. En el último Pasa la Onda Fest, papá. Esa, ya son de la casa. Yo ya les dije, son de la casa. Sí, sí, porque ya sí. También vamos a tener en noviembre a Biomas, que es otra banda en la cual participan Río y Maxi, ¿se llama? Maxi Román. Y Maxi, que son violeros y cantante. De, bien, de no pierden el tiempo, básicamente. Están todo el tiempo tocando. Están todo el tiempo tocando, boludo. Aguanta. Bueno, yo voy a pasar una fechita de Capital Federal. Estuvimos sorteando, estamos de hecho todavía sorteando entradas para Los Sedantes. El otro día estuvimos charlando ahí con Rodman, que nos estuvo contando un poquitito de esta banda Los Sedantes, que tocan viernes y sábado. Hacen dos fechas en el, lo que es el Ultra Bar. Esto queda en San Martín 678. Me quedo rebotando eso. Y bueno, hay entradas. Así que a compartir ahí, a traer lo que son las redes sociales, te puedes ir a ver a Los Sedantes. Y además, también tenemos entradas para la Fiesta Delirante. Y además, seguimos sorteando la picada del maldito Rock Bar. Te quedan los últimos minutos para participar. Sí, ¿no? O sea, ya, metele pata porque en algún momento el pulpo Nanu agarró. ¿Ya está? ¿Ya fue? Ya está. Está volando, se va todo, se va. Bajamos se pasa el tiempo, fíjate. Y además de todo, cuando hablas con redes, por redes sociales, no hablas con Pasar la Onda en sí, hablas con el Nanus Team. Completito, o sea, ahora estás sí. Estás hablando con el Nanus Team. Nanus Team. Nanus Team. Nanus Team. Bueno, continuamos con lo que es Agenda y este delirante programa que hacemos llamar Pasar la Onda. En Córdoba, en el Refugio Guernica, va a estar tocando París París Music, Menades, Vértigo y Sid. Esto es a partir de las 22 horas y el Refugio Guernica queda en Tirear 115 en Córdoba Capital. Los Ilya Kuriaki, Ilya Kuriaki van a estar tocando en el Luna Park, Madero 470. Vamos a seguir pasándole fechas. Nacho me caga pedo porque esta era la última que tenía que nombrar y se me escapó, pero sí, me tenté con el Kuriaki. Con el Kuriaki, fue muy divertido verlo. Es la banda china, es la versión china. Ustedes no entienden nada lo que es esto, la versión estrucha. Es la banda china de los hermanos Corioto que están ahí metidos en el medio, ¿no? Ponele. Van a estar ahí en una parque. Un Luna Park que, por lo que yo tengo entendido, hasta la semana pasada no estaba vendido completamente. ¿Ah, no? No. ¿Mirá vos? Yo no sé igual, o sea, los Koryaki a mí me... la verdad que ya no me ceban tanto. Es que el último disco es raro, este disco La Humanidad o Nosotros. A mí particularmente me gustó, pero hay un lado muy spinettiano, muy, claro, muy de manifiesto, que no tiene nada que ver tanto con lo que venían haciendo. No es tan claro. Funky por ahí el disco. Entonces, me parece que bajó un poco las expectativas el último disco, por ahí. A mí particularmente me gustó. Puede ser, yo no lo escuché todo y no lo escucharía tampoco. Bueno, está bien. Es una opinión válida, sí. Leo. No sé, no te puedo remar a eso. Así que lo que puedo decir es que vamos a seguir con la agenda. Dale, dale. Nos vamos a José Cuchillo Paz, porque eso me encantó. Desde el primer día que lo dijiste, me encantó. Van a estar seguí tocando. Seguí choreándome palabras. Vos seguí. Sí, yo te choré todo. Decí que estuvo lindo ahora. Dale. Ah, estuvo lindo. Y vos decís que estuvo... él tiene sueño. Estuvo completito. Tiene sueños. Tengo sueño. Estuvo completito, completito. Ahí va. Latiguillos. Es que sos mi modelo a seguir, Cristian. Qué mal que estás, boludo. Qué mal camino que estás eligiendo. Arrancá la dieta ya, boludo. Bueno, vamos. José Cepaz, en la carpa del rock, va a estar tocando Las Pastillas del Abuelo. Esto es Ruta 197 y Oyuela. Oyuelo, si vas a José Cuchillo Paz, te van a hacer el Oyuelo. A partir de las 20 horas. Qué bien, ¿no? Que bueno, la gente que nos está escuchando de José Cuchillo Paz, en este preciso momento queremos, nos están odiando. Bueno, che, va con la onda, no sean así, no se pongan mal. Yo voy a pasar una que me llamó la atención, que, bueno, dicho sea de paso con lo que veníamos diciendo, Las Pastillas del Abuelo, nombrándolas todas las semanas. Sí, eso es verdad. Acaban de ya llenar el campo de Luna Park, que van a hacer en octubre, ya está todo vendido. Están a recontra pleno los muchachos. Un gran disco sacaron, el último disco de Las Pastillas es muy, muy bueno. Y ahora vamos a pasar esta fecha que a mí me llamó la atención por el lugar donde es que toca. Por lo menos hasta el momento no lo habíamos nombrado. Se llama Oliver's Club. Queda en Guatemala 4462 en Palermo. A partir de las 8 de la noche, allí va a estar tocando Antonio Viravent. ¡Qué lindo! Toma mate. Tus besos perturban mi calma casera. Bienvenida. Yo no sé por qué, pero me genera un poco de violencia Antonio Viravent. ¿Por qué? Ay, a mí me encanta, boludo. Tiene una linda voz. Es el hijo de Mori, man. Sí, pero me cae mal. Ay, a mí me cae re bien, boludo. A mí me cae bien también. A mí en la parte musical no me cae mal, pero cuando lo veo actuar me dan ganas de cagar la trompada. Es como, el problema está ahí. Es cuando lo ves actuar es como que... Es como Facundo Arana, digamos. Toca el saxofón, la concha de tu madre. Sí, te daría... Sí, a mí me pasa eso, me creo que debe venir por ese lado. Actúa muy mal el chabón realmente. Y lo tienen así como un superactor y... What the fuck? Y encima se hace el agrandado. Y te haces la imagen de que siempre es agrandado, porque siempre hay un papel. Entonces, no, yo escuché una entrevista que le hicieron y es un tipo bastante humilde. Sí, yo también lo he escuchado hablar y es bastante centrado. Pero no sé, me genera violencia. Hay gente que te genera violencia. Hay gente que te gusta, gente que no. Hay gente que no, exactamente. Hay otra con Rata Blanca en el Teatro Gran Ituzaingó, en Mariano Acosta 55 a partir de las 21 horas. Mirá vos, Rata Blanca, ahí Barilari. Viene dando vueltas Barilari, ¿no? No está quedando quieto. No, está laburando a pleno. Con Huff. Sí, Huff. Con el shampoo para el pelo, no sé. Para el Hair coso recovery. Contra la calvicie. Hair recovery. Hair recovery. No, y hacía también propaganda de algo, yogur, era, ¿no? ¿De qué era? ¿Qué? No, de propaganda de Speedy. Cara fuera. Ah, sí, de Speedy. Aparecía. Sí, sí, es verdad. Qué ladri. Otra fecha más para pasar un lugar nuevo. Me perdí. Retroacción va a estar tocando en Pica Rock. Esto es en Monte Grande, en la calle Oliver al 500, a partir de las 23 horas. Pero mira vos qué copado. Ahí me suena el nombre, ¿no? Que se arma quilombo ahí, ¿no? Pica Rock. Fuman de loco. También es la otra opción. Yo les paso esta fechita que también está piola en el Uniclub el sábado, Guardia Vieja 3360. Va a estar Falsa Cubana, Aeronave y El Hecho. También medianoche, una fecha. Yo te digo la verdad, me entiendo esta fecha, ¿eh? Más que interesante. Bueno, una más. Va a estar Pera de Goma y Camineros, que espero que no sean los que andan por ahí parando ciclistas cuando pierden la llave de la moto, en BitFlow. BitFlow es Avenida Córdoba 5509 a partir de las 23:55. Esto es fecha de domingo, a mí no me joden. Esto es fecha de domingo, pero bueno, la pasamos el sábado. ¿Queda alguna? No, son 23:55. No, anda a cagar, voy a dar para la pelota. Hay como vos que digas, la clandestina que arranca a las 11, es mentira. Hasta que no te vas a dormir, el día no termina, ya te dije eso. Claro. Nah. Es así. Bueno, última de lo que es el día sábado, Gran Martel va a estar en el Amparo Bar, en lo que es Bursaco, Carlos Pellegrini 788. Y para lo que es el día domingo tenemos... Para pasarte la fechita que va a estar protagonizando Más Sola que Carola, Veller y Dulce Marian, ahí no que es el Roxy, a partir de las 8 de la noche, esto el día domingo. Les recordamos que pueden descargar nuestra aplicación y chequear toda la data que les hemos dado, así como en forma de catarata, en lo que ha sido nuestra agenda del día sábado y domingo inclusive, y también chequear si quieren lo que fue el día viernes. Porque aparte de lo que dijimos, hay mucho más también para ver, para escuchar, y mucho más de lo que aparece en la aplicación, y mucho más de lo que se puede entregar en los medios, y mucho más de lo que ustedes pueden pensar. Así que no piensen. No piensen, directamente bajá la aplicación y chau. Ya seguimos con más, capítulo 274. Todavía nos queda más. Sí, todavía no dimos los ganadores de los sorteos. Metele pata, comunicate con nosotros a través de las redes sociales. Allí está el Nano Steam. Ellas van a hablar con vos y, dicho sea de paso, podés llegar a ligar regalito. Ritmo mezcal, ritmo mezcal. Oh. En un burdel desayuné. Las chicas me endulzaron con su miel. Hoy fantaseé. Estamos escuchando a Los Antiguos y es el momento de que hagamos, vamos a hacer por primera vez en nuestro programa, calculo, un popurrí de coberturas, porque no va a entrar todo, sino un trío cobertural. Eso sonó, pero okay, ¡sanguchito! Esto sonó mal, pero vamos a hablar de, en primer lugar, de Noise Ground. Allí estuvo la señorita Patricia Palazzo, que se hizo ¿dónde en Noise Ground? Se hizo en el Teatro Vorterix. En el Vorterix. ¿Ya terminó? Hay una fecha. Sí, eran dos fechas. Una fue, ¿no?, el fin de pasado, ajá, que fue, no me acuerdo, el 7 de agosto, ya estoy perdida. Yo fui a la del 20. ¿También en también, Vorterix? No, la primera creo que había Flores, sido en Niceto. En Niceto, bien. Sí. Bueno, entonces, bueno, cuéntenos. Les comento, el evento comenzaba a las 17 horas, yo claramente no llegué a esa hora porque recién a esa hora me levantaba, así que me perdí de Montaña Eléctrica, Persona y Gripe, que eran las tres bandas primeras. Yo llegué justito para cuando empezaba Sutra, así que en líneas generales, con respecto al festival, el acceso fue rápido, los baños estaban limpios. La gente estaba muy tranquila, me llamó la atención que yo llegué caminando sin empujar hacia adelante de todo. Fueron muy estrictos con los tiempos. Sí. En la grilla cada banda tenía un horario y yo saqué el celular cada vez que terminaba una banda y cada vez que empezaba otra y estricto. Una organización, copada, digamos, sí. bien organizado. Una puesta escénica de la puta madre, las imágenes de las pantallas, las luces. ¿Iban variando según la banda? Obvio, ¿eso mismo? Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, el horario es muy matiné, pero está bien, es entendible porque después tienen, seguramente entraba una fiesta o algo sí, de eso. Sí, como siempre tienen la plop, sí, claro, por lo general. Algo de eso. El sonido en dos ocasiones falló, pero bueno, todo lo demás estuvo bueno. Bien que raro, porque el Vortex es como medio garantía, ¿no? Sí, no, pero por ahí no fue, qué sé yo, por ejemplo, Sutra, que es para la primera que llegué. Un trío de stoner clásico, muy bueno, muy prolijos, uh-huh. Te hacían entrar en su mambo. El sonido del stoner claramente es grave, bajo grave, viola grave. Te hacían sumergir en ese clima pesado y denso. Tocaron estrictamente 30 minutos, el público escuchaba y miraba atentamente, pero sin demasiado agite, pero todos Ajá. prestando atención. Sí, todos sí. respetando, digamos. Respetando el momento. Después llegó Audion, otro trío de stoner, la primera vez que yo los veía en vivo. Arrancaron con todo, una intro muy zarpada, mucho power, además generaron expectativas porque cuando se abrió el telón estaban con gafas de sol. Ajá. Lastimosamente, después de esa intro, a los 5 minutos al violero le empezó a fallar el sonido, quedó sin sonido la viola y bueno, al ser trío queda obvio. Claro, se nota demasiado. El bajista la piloteó como pudo, o sea, la pilotearon re bien, pero fue súper notorio porque pasaron como dos temas sin viola y el sonidista ahí ayudando, era como todo muy obvio el problema. ¿Pero no pararon como para solucionar el problema? No, porque queda peor, como que la pilotearon. Además tenían el tiempo acotado, o sea, si tenían... Claro, si o sea, claro, se notó ya a raíz de eso la energía como en ellos como banda, claramente... Cayó. Cayó porque fue un pijazo, digamos. Yo creo que por las dudas una cosa así en un show tenés que tener siempre preparado, no sé, una cuba. Acústico, algo, ¿no? Como para... Pero ese es Stoner, boludo. ¿Qué no, bueno, pero, boludo, la de verano del 98, ¿qué querés? Y pero te debes buscar una vuelta como para solucionar el problema. No, no, o sea, la piloteó re bien el bajista que quedó cantando y el batero, sí, ya está. ¿Qué vas a hacer? No vas a parar. No, al menos si tenés 30 minutos. 30 minutos muy y... Muy poco. Claro, lo poco que cuando le arreglaron, le cambiaron el cable, bueno... Es una banda de la puta madre. Sonó bien, digamos, la banda. Lástima que tuvo ese inconveniente. Yo seguramente si tocan voy a volver a verlos para sacarme las ganas. Pero bueno, mientras el cable anduvo, fue buena. Tienen mucha fuerza, mucha polenta. Recomendable, Audion. Después vino Banda de la Muerte. Banda de la Muerte que ya es como... Llenó un toque más el lugar. Ahí ya la gente estaba como más... Más gedienta, más por gedienta, ahí. Más alcoholizada, tal vez más también. Más gedienta, cantaban los temas, se sabían las letras. Yo a Banda de la Muerte los había visto en el 2014. Y si bien habían sonado bien, como que están evolucionados a mi criterio. Crecieron los muchachos. Suena más pesado. A mí, musicalmente, mucho no... O sea, me copan, pero no. No te vuelven loca, digamos. No me vuelan la galera, pero lo que me encantó de ellos fue la actitud. O sea, ni bien se abrió el telón, los chabones... Recorriendo todo el escenario, mucha actitud de todos, se removían y tenían el sistema de conexión inalámbrico, o sea, no tenían cables, lo cual te da mucha libertad para moverte. Claro. Así que zarpado, fue bastante festivo lo de la Banda de la Muerte. Bueno, después de la Banda de la Muerte vino Sur Oculto, que era la única banda de todo el festival que yo no conocía ni de escuchar ni de ver. Nada, de las otras anteriores que te parece también las conocías. Sí, de escuchar sí, algunas las había visto y otras solo las había escuchado. Sur Oculto ni la vi ni la escuché. Ajá. Son oriundos de Córdoba y para mí fue la banda sorpresa zarpada de la noche. Porque... Se llevaron el premio, digamos. Sí. ¿Cuántas patulecas? 5 de 5. Muy bien. Totalmente. Se abrió el telón, bueno, noté que no había violero y no había micrófono y medio que dije, oh, qué cagada es esto. Y me cerraron el orto, la verdad, porque... Qué lindo, ¿no? Cuando pasa eso, que decís, sí, sí. ¿Qué mierda? Esto hace una cagada. Una batería, un chabón con teclas y un bajista. Una fiesta. Y la descosieron. Todo vos. Instrumental, te iban pasando como por distintos climas. Primero abrieron con algo medio de suspenso, tétrico. Después fueron al funk, jazz, todos los climas. Viola. Y le volaron la galera a todo el mundo, ¿eh? Como todo el mundo los festejó muchísimo. En esa banda es parecido a la banda que elegiste para hoy. Que el tecladista reemplaza la posición. Claro, donde ves que puedes prescindir de un instrumento tranquilamente. Sí, sí, sí, sí. Las teclas lo compensaron muy bien. Después, bueno, cerraron claramente Los Antiguos, que son la banda que más convocaba. ¿Y estaba lleno ya ese momento? Sí, y ahí ya la gente más gedienta. Yo igual. Todo lindo, ¿no? Sí, igual tranquilo, porque yo te digo que estaba delante de todo y no sufrí ni siquiera un empujón. ¿Te metiste ahí? ¿Hubo algún poco o nada? Más en el medio por ahí. Yo estaba delante de todo y estaba. Yo necesitaba como. ¿Te hubieses metido el poco? Sí, pasa que bueno, acá tenía birra y otros estupefacientes que. que no vale la pena mencionarlos por ahí. No, pero ya estábamos entrada la noche, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí, sí, bueno, dale, continúe. Recuerdos que vienen a la mente, ¿no? Eran las 5 de la tarde, ese problema, pero. Tema. Bueno, cerraron, arrancaron con un clásico de su disco Madera Prohibida, COC. Tiene como cantante a Pato Larralde, que es el sobrino de José Larralde, no sé si ustedes sabían. Mirá. La única cagada fue que ni bien abrieron, la voz de Pato no se escuchaba y eso. Claro, rompió las pelotas. La bajó un poco. Son una re banda, pero yo quería escuchar la voz del chabón, que a mí me encanta la voz de Pato. Después de eso se solucionó. La voz quedó, en comparación al resto de los instrumentos, baja, pero igual se lo escuchaba. Fue una fiesta, capos. Yo la pasé muy bien, la gente también la pasó muy bien. Y bueno. ¿Le preguntaste a todos? No, pero les veía las caras. Vos lo ves en las caras y en sus movimientos. O sea, te das vuelta y mirás y están todos. Sí. Y cuando están chivados decís, sí, la pasaron bien. Tocaron todos sus hits. Y bueno, se retiraron del escenario. Y yo creo que esto estaba preparado, que la gente les pida el tema obvio. Vuelvan, por favor. El sureño, y los chabones volvieron, tocaron el sureño y. Muy bueno. Así, y así terminó. Entonces se cerró el Noise Round, que se hace habitualmente, ¿no? Es un festival que se hace. Sí, sí, sí. Zarpadas bandas puso. Yo los felicito. Bien, o sea, en total 5 de 5 patulecas. Yo le pongo 5 de 5 patulecas, totalmente. Bien, bien. Totalmente. Bien. Buenísimo. Entonces, así entonces la cobertura de lo que fue el Noise Ground. Y ahora pasamos a otra fecha que fue el día sábado, que tuvo lugar en Niceto. Los chicos de Camus habían estado acá el jueves y nos hicimos la escapadita ahí con Leo a ver a Camus. Sí señor, sí señor. También el mismo sábado a escasas cuadras de donde estaba aquí la compañera Patuleca. Entramos en Niceto, bueno, antes de entrar hicimos otras cosas. No hubo cabeza contra la pared, pero entramos cerquita. Estuvo cerquita. Entramos en Niceto, esperamos poquito porque y la hicimos bien. La hicimos muy bien. La hicimos muy bien, esperamos poquito, así que no hubo necesidad de ese derroche innecesario de dinero que es entrar en Niceto y comprarte una cerveza. Y estuvo muy bueno. Arrancaron. ¿Con qué arrancaron? Arrancaron con Tempestad de su disco anterior, del disco Mandrágora, un discazo. Está en YouTube, loco, escuchalo. Mandrágora está completo, es un discazo realmente. Luego siguieron con. Me parece que Sutil Indiferencia, que también es del disco Mandrágora, anterior. Que es mi tema preferido de Mandrágora. Y después ya le metieron pata a Volumen 2. Que también es un disco que suena de la concha de la lora. Sobre todo para mí encontraron más su sonido. Van encaminándose más a su sonido. Si bien líricamente no me gusta tanto, pero hicieron temas como Explota y Arde, que va como trompada. ¿Qué más? No, es más, no arrancaron con ese tema. Habían arrancado con el cover de Papo que hacen en el primer. Algo ha cambiado. No, es verdad, no. Arrancaron con Tempestad. No importa, la cuestión es que sonó del carajo. Sí, sonaron realmente muy bien. Yo no había visto nunca la banda y la verdad que me volaron la peluca. Tremendo. Tengo que decirlo, qué buena que está esa mujer, por Dios. O sea, uno tenía una imagen de esa mujer. Tremendo, tremendo. La Leti. Tremendo, por favor, esa la chica. Leti. A mí me sorprendió muchísimo que vos por ahí cuando estás en el show. Al principio me dio como que te sorprende la voz de ella, y después va continuando el show y se mantiene y hace lo que quiere con su voz. Y realmente, bueno, también cabe destacar a los otros tres integrantes también de la banda que suenan un montón. Mucho despliegue en el escenario de ellos. También tuvieron inconvenientes técnicos en un momento. Sí. Con la viola, sobre todo. Sí. Que bueno, tuvieron que parar en algún momento porque ya no se podía seguir. Y después, a mí lo que particularmente no me terminó de... O sea, había estado buenísimo el show, ¿no? Pero de a poquito es como que fueron haciendo cada vez más largos los intermedios entre tema y tema y ahí me la bajaron un poco. ¿Pero hablaban, hacían algo o silencio? Sí, hablaban muy poquito. Es como que se empezó a hacer denso. De hecho, me llamó la atención que se empezó a ir gente. Estaba lleno cuando llegamos. Sí, como yo. Claro, como Leo, que se terminó yendo. Se fue a la mierda. ¿Pero por qué había intervalo? ¿Por el tema del sonido o porque sí? No, al final no era. Les pintaba ir a comerte un pancho y volvían. Claro. No tanto, pero ahí nomás te digo. Colgaban. Lo que pasa es que son, para mí, eso viene también de la mano con la influencia zeppeliana enorme que tienen, que tiene por el lado de Leticia el hecho de la voz, de jugar una bocha con la voz, porque lo viste en el disco, sí. Obviamente no lo apreciás, pero la mina juega con la voz. Tremendo. Tremendo. Santino también es un violero de la concha de la lora y juega con la viola, pero viene de ese lado de estirarla un toque. Y cuando ya tenés una hora y media de show encima, es como medio difícil decir, loco, ya no. Y llega un punto que decís, bueno, dale, vamos al próximo tema. Sí, también hubo, como decías vos, muchos juegos entre Santino y Leticia en cuanto a, ¿cómo se dice? Contestaciones, podemos llegar a decir. Claro, tipo, las tipo... frasecitas. Claro. Le contestaba, digamos, de alguna manera, eso me pareció que estuvo muy interesante. Bueno, realmente, pero no es nada nuevo, digamos. No, no es nada nuevo, pero en el show garpó. Sí, en sí. El medio del show estuvo, me pareció que estuvo bueno, salvo este pequeño detalle del final. La verdad que a mí particularmente es una banda que recomiendo también. Yo no la había visto nunca y estuve, digamos, estuvo a la altura de mis expectativas. Yo lo que no vi es, no sé si después de que me fui lo hicieron, después de que me fui con la canción La Dada, que es un tema, si hicieron lo que suele hacer Leticia es, se saca el micrófono y canta a capela. Para como mostrando que realmente esta es mi voz. Mira, mientras yo estuve, no. Así que me parece que no pasó eso. Pero la realidad es que, bueno, otro show muy lindo que yo particularmente tenía ganas de ver. Después de haber hablado acá con los chicos, me quedé manija. Le dije, sí, me parece que voy a ir. Y bueno, terminé yendo. Me encantó, me gustó muchísimo. Y para completar el terceto de coberturas, vamos a hablar ahora un poquitito de lo que fue la presentación de Octafonic en el Teatro Vortex el día viernes. Era la presentación de Mini Buda, este nuevo material que tienen, que yo particularmente lo había escuchado muy poco, no me había parecido tampoco la gran cosa, pero la realidad es que cuando me fui a mi casa lo primero que hice fue poner el disco. Eso quiere decir que me llamó mucho la atención, que realmente me llegó. Arrancaron con un tema instrumental del disco y a poquito empezaron a mechar los diferentes temas de tanto de Monster como de Mini Buda. Mini Buda lo utilizaron muy rápido dentro de lo que era el set list, creo que fue el quinto tema, si no me equivoco. Y de a poquito fueron estuvo bueno porque pudieron ir mezclando los dos discos. Es decir, es un disco que no es fácil de tragar, digamos, básicamente, el Mini Buda. No es esos discos, no me pasó como con Monster, que fue que me gustó todo el disco así de entrada. Y a pesar de eso... Empezaron a mí particularmente me hicieron llegar este nuevo disco y había un montón de gente, estaba lleno, completamente la parte de abajo por lo menos estaba lleno. Yo estuve la mayoría del show arriba como un pelotudo realmente, porque hasta que me di cuenta dije, no, ¿qué hago acá arriba? Estaban todos como muy quietecitos, me habían dado la cintita para ir a la parte de arriba que era, digamos, el VIP. Y como yo me dio solo, dije, bueno, está bien, me mando al VIP, ya fue, va a estar bueno. Estaban todos muy quietos. Después, cuando me avivé, dije, bueno, vamos para abajo, ya era el último tema. Claro. Así que, pero ya se sintió esa diferencia. O sea, el último tema, aunque sea, había una gran diferencia de lo que estaba pasando arriba y lo que estaba pasando abajo. Arriba era como que todavía muy medio no, ¿viste? Era como... Sí, sí. A ver qué están haciendo. No sé, el beat, gordo. A ver qué onda, si son buenos o no. Esos... Saltaste con tanto amor, no me rompa la pelota. Claro, bueno, puede ser que haya sido eso también, ¿no? Medio raro, pero realmente a mí me gustó mucho el show. Tenían una escenografía, era como un telón en la parte de atrás que que parecía como, o sea, visto la distancia parecía como humo de cigarrillo. Ay, qué una ocupado. Cosa así. Y adelante tenían también, en los monitores tenían cubiertos con telas así como rotas, era de alguna manera. Y con los juegos de luces quedaba impresionante, quedaba muy bueno el detalle estético, ¿no? Ellos no dejan nada deliberado al azar, claramente es una banda que se propone brindar un show muy, muy, digamos, trabajado de principio a fin. Y la verdad que sonaron increíbles, suenan muy bien, no hay nada para decir en cuanto a lo sonoro. Que a mí me parece que es lo que solíamos, no sé si está prendido mi micrófono, pero me parece que no se te está escuchando, Leo, vení. Vamos a hablar acá. Hola. A mí me parece que justamente es lo que decíamos, son tipos que tienen, no solo tienen mucho estudio, sino que tienen estudio afuera y que para mí vinieron a armar esta banda con una idea clara, sí. Y con la con el saber el cómo lograr esa idea, cómo llevarla a cabo. Y justamente se nota, o sea, porque son, ¿qué tienen? Dos discos, o sea, este es dos el segundo. Discos tienen, bueno, nada más. Y te llenan un Teatro Vorterix. Un Vorterix, sí. Y de hecho, con escenografía y con la concha de la lora. Sí, sí, está todo pensado y es un producto que está armado y pensado y la verdad que está muy bien hecho. Y yo desde acá, a todo aquel que escuche, que pueda escuchar Octafonic, se lo recomiendo. Cerraron con What, también me pasó lo mismo que con el show de Guasones, fue como muy abrupto el final del show y me quedé así como, ¿ya terminó? No, para. ¿Para cuánto duró? Y habrá durado una hora y media. Bueno, está bien. Sí, tampoco, por ahí tenían muchos más temas te para usar. Manija, digamos. Pero claro. Me quedé muy manija, sí, sí. Entonces estuvo sí. Bueno. Sí, es que definitivamente estuvo muy, pero muy bueno. Lo hablábamos en el programa anterior, creo que cuando vos te vas de un show y llegas a tu casa y lo primero que haces es poner la banda que venís a escuchar es porque te quedaste manija. Claro. Y entonces, desde ese punto de vista me pareció un muy, muy, pero muy buen show de los muchachos de Octafonic, que ahora van a empezar a salir a tocar a otros lugares, al conurbano, van a empezar a moverse un poco y ahí creo que también estaría interesante verlos, a ver cómo es el show. Si pueden claro. Igualar el show. ¿Qué proponen? ¿Qué recursos tienen? ¿No? Claro, ¿cómo se manejan? Porque en un Vortex por ahí es fácil hacer este tipo de claro, cosas. Claro, en un Niceto también. Claro. Pero no sé, en una carpa del rock, ahí claro. En José Cuchillo Paz. Un XLR, en ponele. Un XLR. ¿Cómo lo harán? Claro, ¿cómo lo haces? Lo bueno es que está la aceptación para salir. Es que sí, yo creo que es una banda que seguidores cosechó claramente. Bueno, la prueba está en que llenaron un Vortex, pero de la nada lo habrán llenado encima porque no es que habrán hecho un gran esfuerzo para. Y hubo mucho manija con todo este. Por eso. Duda. O sea, lo llenaron casi que sin hacer nada. Sí, básicamente. No les costó. Entonces, en todos lados yo creo que pueden llegar a tener esa aceptación. Pero está bueno lo que vos decís, ver de qué manera logran plantearlo para que siga a la altura. Exactamente, así que habrá que ir a verlo también a algún otro lado, así que acá te proponemos esta movida. Así termina el popurrí de coberturas que hemos hecho para el día de hoy. Quédate porque ya decimos quiénes son los ganadores de los sorteos y bueno, todavía queda para pasarla un ratito más. Quédate. Has to be done on live, is it? You know, because it be can. Done. It can in not live. Be. I mean, in dead. Done in dead because. Chinga la madre. What? We'll be right back. Bueno, nos empezamos a despedir del capítulo 274 de Pasar a Onda. Se va terminando un nuevo programete, programa que ha tenido de tutti, completito, completito. Ahora sí, ha sido nuestro programa que estamos ya de alguna manera finalizando. Tuvimos la nota, tuvimos música en vivo con acá la sí, gente señor. De Josefina Pretende, que estuvimos charlando amenamente con los chicos. Charlamos con el cabra de las manos de Filippi, hubo coberturas, estuvo la pasada patuleca, la sección de acá de la señorita Patricia Palazzo. Y además de todo eso, tuvimos también los sorteos que vamos a estar ahora diciendo quiénes son los ganadores. Fue un programa largo, costó, pero no llegamos a metértelo todo. 3 horas peleando y no llegamos a metértelo todo. Nos sobró. Cuando sí, te quepa entero, imagínate. Es verdad, nos quedó material afuera, qué increíble. Sí. 3 horas de programa y nos queda material afuera. Bueno, esto es la manija de pasar la onda que tenemos habitualmente, así que esperemos que lo hayan disfrutado. En las redes sociales, en la fotografía también ha estado el Nanus Team, que ahora de a poquito se van acercando. Costó, ¿no? Que se acercaron porque estaba ahí como estirando, estirando, estirando. Y ahora sí, va llegando el Nanus Team. Bueno, le damos la bienvenida a la señorita Nanu Wagi, que no estuvo con nosotros al principio, no hablaste al micrófono, así que es tu momento, Nanu, bienvenida. Es mi momento, bueno, hola. Hola, Nanu. Hola y chao, bueno. Hola, genia. Llegué tarde, pero a pesar de eso, súper completo, como si hubiera sido, que hubiera estado al principio. Laburaste a pleno, ¿no? No sé si laburé a pleno, pero estuve escuchando y mucha información, muchas cosas, coberturas, bueno. Te divertiste, me parece. Me divertí, estoy contenta porque pasamos los 700 seguidores de Instagram. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Nanucons! Muy bien, muy bien. Y bueno, nada, sorteos. Tenemos sorteos, la señorita Nanu González, Nanu, que estuviste desde el principio, pero bueno, no quisiste hablar antes. No, esa es la tarea de Nanu, no la quise. Se hizo desear, decir la verdad, te hiciste siempre. Desear. Se hace desear. Y aparte no, canté solita. Si dijiste que vos sacabas mejores fotos, que fuera mejores videos. Mentira. Yo escuché eso. Ah, hablando de eso, quiero decir, aguante sacar fotos, hay que hacer lo que uno ama, por más que haya mucha gente que lo haga. Si uno ama hacer eso, nada, que lo haga. Aguante sacar fotos. Coincido plenamente. Bueno, feliz día le decimos ahora acá. A la fotografía. A la fotografía, que fue la semana pasada, el día de la fotógrafa. Bueno, que hicimos un... El día del fotógrafo es el 21 ¿qué fue, entonces, de septiembre. Ah, fue el día de la fotografía, entonces estaba en lo correcto en dudar yo si era el día de ustedes o no. Sí, muy todos bien. Dudaron. Bueno. ¿La fotografía es algo negativo? La analógica sí, hoy en día la digital no sé. Está bien, bueno, tenemos ganadores de los sorteos. Niñas. Sí. Bueno, yo voy a dar el ganador de... ¿La fiesta delirante? De... No, de la fiesta delirante, perdón. De los del fuego, sí. Para ir a ver a los del fuego. Y la ganadora... Es... Claro, faltaba eso. Perdón, era la parte de Cris eso. Sofi Romano 19. ¡Vamos! ¡Por Twitter! ¡Sofi Romano 19! ¡Vamos, Sofi! Te ganaste un par de entradas para ir a la fiesta delirante este sábado. Es en grupo. En Palermo Club. Palermo Club. A la medianoche. Bueno, estaremos después comunicándonos con vos. Estará en Anustino, obviamente, comunicándose con vos. Y además tuvimos entradas para los Sedantes. Los Sedantes, en Ultrabar a las 8. Exactamente. Tenemos 26 y 27 de agosto. Bien, bueno, eso lo estaremos conviniendo entonces con... Convenimos con... Ganador, ganadora. Ganador. Leo-G. También de Twitter. Mucha participación por Twitter. Bien, bien la gente ahí copándose con el Twitter, que es @pasaronda. Así es. Al igual que el Instagram y Facebook, bueno, pasalaonda. mailinfo@pasalaonda.com.ar. Página pasalaonda.com.ar. Exacto. No sé si me está faltando. YouTube, pasalaonda TV. YouTube, pasalaonda TV. Bueno, no sé si me queda alguna red social ahí en el tintero. Me parece que no, pero bueno, ya sí. Próximamente Snapchat o ¿no? algo así. No, en Snapchat. No lleguemos a Snapchat, por favor. Tenemos el Instagram. Con el Instagram, que no lo entendemos todavía. Estamos. Ya tenemos más de 700. Bien. Sí, no, porque el Instagram ahora tiene una función de para filmar y te dura una hora en el video. Apa. Estaremos subiendo videos en Facebook. Vamos a estar subiendo videos en vivo en Facebook ahora también. Próximamente de las bandas que vengan. Ahí estamos. Chicas, ¿quieren decir alguna otra cosita más? ¿Algún saludo que haya quedado ahí en el medio, en el tintero? Ah, sí, hay saludos. Hay saludos. Bueno, oyentes de siempre como Adri AP. Un gran abrazo, Adri. Y nuevos como Clausen OO. Ajá, Clausen OO. Lautaro Beduino y Mari Márquez. Mari Márquez. Bueno, un gran abrazo Marima. A ustedes. Ahí va, un aplauso para ellos. Bueno, nada, buen fin de disfruten el calor. Despedimos cantando. Nanus Team. Muy bien. La participación de Nanus Team están a full. Qué hitazo que tienen, ¿eh? ¿Cómo? Qué hitazo que tienen, ¿eh? Ya está. El cantito es señal de que vienen a estar junto con nosotros. Bueno, felicitaciones a los ganadores de las entradas. Así que, bueno, estaremos comunicándonos con ustedes. Sigan participando durante la semana que viene. No sabemos qué carajo vamos a sortear, pero algo vamos a sortear. La picada, por lo menos. La picada no se la está llevando nadie, loco. Es una picada, la concha de la lora. Yo no puedo participar, soy parte del programa. No rompan las pelotas, loco, que alguien se las lleve. Claro, si no, create un Facebook trucho. Me creo un Facebook trucho. Te llevamos varios Facebook truchos, le ponemos mucho me gusta a la página. Ahí está. Ah, ya hay muchos que lo hacen, eso está quemado. Sí, hay unas cuantas radios, te digo, hay un montón que hacen eso. Bueno, nos vamos despidiendo a poquito. Ha estado en la co-conducción la señorita, y en las coberturas y además con su sección la señorita Patricia Palazzo. Pato, muchas gracias. Chau, chis, a todos. Quiero mandarle un beso a Manu Menú que está escuchando. Un gran saludo. ¿Alguna otra cosita que te quede ahí en el tintero? Ahora no. Quedé en cero. Quedé en stand-by. Bueno, gracias, Pato, por ser parte también del programa. El señor Leandro Bonini es el conductor de Vivo en la Caja y es el co-conductor de Pasa la Onda y se despide de la People de esta manera. Buenas noches, chiquis. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros y compañeras, por estar de este lado. Los jueves son los días más lindos de toda mi semana. Siempre lo arranco con una sonrisa por más que no haya dormido y siempre lo termino con una sonrisa por más que tenga sueño. Estoy muy contento de formar parte de este proyecto, de este delirio de todas las semanas. Y como siempre digo, loco, sonrían, sonreíle a la vida, que por más que esté amargada, a tu sonrisa no se va a resistir, papá. Qué lindo mensaje que nos tira Leo. Bueno, el sábado repetición de Vivo en la Caja con Buey Lunático. Buey Lunático. A partir de las 22 horas, el lunes nuevamente Vivo en la Caja. Vivo en la Caja con banda invitada. Le mandamos un gran saludo a Rubén Lángel, que nos hace el aguante ahí en el Centro Cultural Burrenete. Un gran saludo también a la Juja, que cumple años ahora. ¡Cumpleaños el sábado! ¡Julia! Un gran saludo para Juje. Y bueno, estaremos seguramente ahí partuciando con ella. Ya le dije que le caigo a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, Leo, te va a estar tocando timbre. Juje, lo peor que pudiste haber hecho. Me dijo, a la hora que quieras. Lo peor es que sabes que lo hace. Y no es que llega de gira que te quede dormido. No, te caigo recién bañado. Despierto. Y con, peor, sí. Y con sueño. No, curado de sueño en ese momento. Curado de sueño. Claro, no, cuando es para la fiesta estoy curado de sueño. Claro, muy bien. Bueno, el señor Juan Ignacio Miranda ha estado en la co-conducción y además en la operación técnica, que dicho sea de paso, cada vez mejor. Vamos a ser sinceros. Sí, cada vez mejor. Un crack. Las comunicaciones. Ya pero ya cuando no. Se lo decís así se ponen humildes, ¿viste? Se hace chiquitito. Todo el programa bolasea cuando le decís que bien que haces tu laburo. Empieza. Bueno, Nacho, es tu momento para reivindicar esto y bueno. Y bueno, en la realidad hago lo que puedo, nada más. Nada más que decir, gente, y si la otra es dejar un mensaje así a lo Leo, que no voy a tirar una frase tan montaneresca, así de que soy feliz, todo es positivo, todo es bonito, la vida todo es lindo, como diría Cristian. Sino que, loco, si tenés algo que te molesta, vos quejate, vos pelealo. Y afrontar el problema de alguna manera y siempre darle para adelante con el mismo reclamo. No te quedes en el convencimiento de que todo está bien si no lo está. Muy bien. Bueno, sabias muy palabras bien. Del señor Juan Ignacio Miranda. De mi parte, despedirme también de agradeciendo, ¿no? Obviamente, de todos los que se van copando ahí durante la semana con nosotros, que cada vez hay más gente, gracias a Dios, que se va copando durante la semana, así que es súper satisfactorio hacer esto de por sí, ya el programa, que estamos cerca de cumplir los 6 años, pero además saber que de a poquito va entrando ahí el chip de pasar la onda, porque al fin y al cabo estamos todos más o menos en la misma, y el que no está en la misma seguramente se está cagando en vos, así que para que ese tipo, tarde o temprano, tipa, no se termine cagando en vos, bueno, vos pasá la onda. Que tarde o temprano esto se va a comunicar. Que es la idea, que se extienda, ¿no? Ese sentimiento de que está al lado tuyo es un ser humano más y tiene los mismos derechos y las mismas ganas probablemente de hacer las cosas bien. Nos vamos con música, se acaba el capítulo 274. Nos vamos con Queens of the Stone Age haciendo No One Knows. Así se acaba el capítulo 274. Gracias por estar del otro lado. Chau. Adiós. Follow that endless curve.